más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. ¿Cómo estamos, oyentes de Radio Vox? Llegamos al viernes, semanita movida. Cortita. Sí, pero a mí me parece... Eterna. Eterna, pero bueno, acá estamos, al pie del cañón. Los queremos saludar a todos, hay un lindo día, por lo menos hay solcito. Solcito, vientito. Sí, vientito, no hay un clima de estos que el calor te sofoca. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Estamos acá en una nueva edición de No contaban con mi astucia. Sin aliento. Sin aliento. ¿Eso saben por qué? Porque la radio, les voy a contar a nuestros oyentes, tiene una prolongada escalera hermosa, revestida, linda escalera. Que cuando estás llegando ahí sobre el... No, mucho, pero... No ves más la... Claro, pero ¿sabés qué? Es para, no es para gente entrada en edad, digamos. Claro, claro, claro. No, sí. Estado físico, el mejor. Pero bueno... Estoy es por mayor. El tiempo. Es por tiempo. El tiempo, claro. Tiempo. Le vamos a sugerir a Claudita que nos ponga un ascensor. ¿Vieron de esos ascensores? Bueno, sí. Un montacarga. Un montacarga para nosotras. Acá bueno, ya pero nos están... ¿Quién nos sube? Sí, todo lindo, pero ¿viste? Nos sube Damiancito con un botón. Que tuvo la idea. Claro, con un botoncito. Ah, por la ventana. Esa. Y apretar el botón. Claro, hoy estamos tres. Semos tres. Semos tres. Tres moqueteras hacemos. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Berito, bien. Espero que arranquemos una linda tarde y bueno, y espero que el fin de semana sea lindo, ¿no? Ahora vamos a hablar del pasado. ¿Qué sí. fin de semana tuvimos? Mamita, un sí, fin de semana. Sí, pero no tengo buenas noticias. ¿No? No, el domingo llueve. No. Sí, el domingo. Vez, y bueno, harás cucharita, harás... ¿Cucharón? ¿Pucherito? ¿Pucherón? ¿Pucherito, pucherón? Tarcitas. Algo inventaremos. Algo claro. inventaremos. Al mal tiempo, buena cara. Buena cara. Bueno, hoy tenemos de todo. De todo lo que esté en la imaginación de ustedes, porque en la nuestra no había nada. Todo lo que usted quiera, querido oyente, queridos amigos que nos acompañan todos los viernes, nos puede llamar para lo que sea. Estamos abiertas a cualquier consigna. Hoy yo sé que tienen una consigna, sí, Santita, sí. muy linda que me encantó. Te pasaste, Petronilo. ¿Te acordás cómo decía la Argentina sí. que queda chica? Que la Argentina vuelta. Te exactamente. Por eso nos podés llamar al 11-6400-7047. Tenemos la consigna de Sandrita que nos va a leer después. Tenemos invitados que no sé si van a llegar. No sé, qué sé yo, no sé. Yo lo digo por las dudas, que haya alguno, ¿no? Sí. Tenemos filosas, tenemos brotes y nos falta Anita hoy. Vieron que últimamente venimos como de barrancando cuando faltamos una, dos. Anita hoy está, le tocó hacer la entrega solidaria en ayuda al SAE de entrega de bolsones y por eso no puede estar. Y tú pasó una situación media feucha, así que Anita, te mandamos un beso. Después te voy a leer bien, porque yo, la verdad que ni el celular pude abrir hoy. Con eso te digo todo. Estoy desde las 9:30 de la mañana y recién, bueno, ustedes, recién pude hacer alguito por mí. Irme a comprar un Actron con diclofenac para relajarme. Así que después de haber vendido todo esto, le decimos que la consigna es... Las frases de nuestra mamá. Las frases de la vieja. ¿Cómo? No quise decirlo así, la pero frase. De estas señoras madres. Estas cosas que nos decían cuando éramos chicos y íbamos creciendo y nos siguen diciendo, y las decimos nosotras también, a ver si las repetimos, ¿no? Sí, te voy a dar un coscorrón. Sí. No, mi mamá me decía, te voy a dar un... Sí, un coscorrón era. No, mi mamá me decía algo que después cuando escuchó que yo se lo decía a mis hijos, me dice, ¿cómo le vas a decir eso? Un mamporro, me decía mi mamá, ahí está, no, un mamporro. Mi mamá me decía, te voy a arrancar la cabeza. No, a mí me decía... Ya vas a ver cuando lleguemos a casa. Ah, sí. Oh, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? A casa? Después ya vos no querés llegar nunca, ¿viste? Después decís por qué. Claro, ¿viste? Por eso. Te perdiste, no te acordás la dirección, cualquier cosa. Bueno. ¿De qué me estás hablando? Totalmente. Ya el tema pasó. Si en casa tenés esas frases que dice tu mamá, que son del año del ñaupa, ponele, y que a vos te quedaron y te las recordás, a veces hasta con cariño, ¿no? Hasta con nostalgia. Bueno, llamanos. Ponele. Algunos dicen algunas sí, que sí, es el recuerdo que le da, sí, de su mamá, que encima lo repetimos. Sí, y ni hablar de los primos cuando se juntan y dicen, che, la tuya decía, todas las hermanas, claro, la tuya decía, sí, sí. Y claro, porque están criadas todas por la misma madre y después desparramaban las mismas frases por todos lados. El te arranco la cabeza, el te arranco la cabeza lo tenían todas mis primas. Te arranco la cabeza. Tenía acá que te arranco la cabeza. No voy, me quedo sin cabeza. Bueno, para todo eso, tenemos un viernes divertido, un día, un viernes ameno, divertido, y no tenemos quejas de nada, y somos felices, estamos pum para arriba. Así que Damián nos va a poner ahora de cortinita para la vuelta, nosotros vamos organizando todo un tema bien, pum, pum, pum, pum, pum, que recontraexplote Damián. Todo y nosotras también con el tema. Así que dale nomás. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar. Tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. No te diste cuenta, pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué. No quiero recordarte cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. Yo no te recuerdo. Que vuelvas, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que yo quiero pedirte. Me duele tanto recordar, me duele tanto seguimos refrescando tus tardes de verano 2021 con FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. Bueno, acá estamos volviendo de la tandita, empezando el bloque número uno después de haber vendido el programa de No Contaban con Mi Astucia. Si querés, si tenés frases de la vieja, de la mamá, en cualquier idioma, no importa. Después nos explicás. Llámanos al 1164007047 o mandanos un mensajito que nosotros la leemos. Nosotros te hacemos el aguante desde acá si vos nos haces el aguante desde allá. Esas frases divertidas, bueno, algunas un poco catastróficas, la que decía recién Andrea, te arranco la cabeza. Pero hay frases divertidas que las mamás las tienen siempre en el bolsillo. Sí. Por ejemplo, la del mamporro en mi casa quedó. Claro. Porque yo después decía, ¿qué es un mamporro? Bueno, para nosotros... ¿Y averiguaste qué era el mamporro? No, no. Porque capaz que la palabra fue mal utilizada. Claro. Y vos dedujiste que para era para mí el mamporro un era un cachetazo, claro, desde chiquita. Te doy un mamporro. Porque significaba eso para vos. Claro, para mi vieja. Pero no sé qué es mamporro. Entonces mi vieja a mí me decía, te doy un mamporro, y para mí el mamporro un cachetazo. Cara, la cara de Sandrita. No sé qué es mamporro. ¿Entendés? No mamporro sé. Era un cachetazo. Si lo dividimos la palabra... Mamporro. Y bueno, nos haría falta divertirnos un ratito. Vamos, Damiancito. Mi mamá estaba muy instruida. Claro, bien, pues está bien, pero mi mamá estaba trabajo. Muy instruida entonces en ese sabía momento. Cómo, no había Google en aquella tiempo, pero sabía pronunciar. Sabía que te daba un mamporro y te ubicaba. Ahí lo que ahora sería el correctivo, digamos. Correctivo. Totalmente. Entonces, si vos tenés esas frases de mamá, esas frases de antes que le decían las mamás a sus hijos o a sus hijas, llámanos, que nosotros la vamos a pasar al aire, te vamos a preguntar. Y llámanos otra, para conversar. Para ahí. Que estemos bien. Le mandamos un beso a todo Quilmes que nos está escuchando, a todo, a toda la provincia. Yo sé que se para el horario a las 4. Se para todo el mundo. Sí, porque por internet nos escuchan de todos lados, así que. Por eso, por internet, sí, de todo. Alemania, Suiza, Francia. Ay, miércoles. Sí, todos. Están pendientes de nosotros porque somos actuales, chicas. Bien. Somos reactuales. Y con estas frases somos reactuales. Claro, más esto. Porque todo vuelve. Yo lo digo, ¿viste? Todo vuelve. El día que tengas hijos lo vas a saber. Por eso después me contesta, mamá, no quiero tener hijos. Claro, ¿viste? Claro. Ya los asusto. Claro. No, ya vas a tener, ya vas a ellos ver. No quieren ser como yo. Claro. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, ¿viste? A la abuela, a la madre, no, yo ahí, también cuando, no. Cuando ves a un nene que está llorando así, porque no tiene razón, está llorando, está llorando. Claro, caprichoso. ¿Querés llorar? Yo te voy a dar un motivo para llorar. Y venía el castañazo. Ah, sí, yo te voy a vas a llorar con ganas. Ahora ya sabes por qué llorar con ganas. Y ahí venís. Ahora ya sabes por qué llorar. El castaño. Me hiciste claro una cosita. Esto no sé si es igual, pero vos sabés que había. Creo que estaba embarazada, yo no me acuerdo, pero estábamos en la playa. Y en la playa, ya en la punta, viste, del mar, sí. Estaba uno. Y lloraba, y mamá, y lloraba, y nadie le daba bolilla. Y mamá, y todo mirando. Y yo, ay, ya lo veo, le digo a Fabi, ¿no? Y yo, ya lo veo, mira, así va a ser en nuestro. Allá va a estar Fabiancito. A los años. ¡No! Hablan un día. ¡Mamá! ¿Viste que te dije? Ahí lo tenés a Fabiancito. Ahí lo tenés. Y nos acordamos siempre de eso, mirá. Sí, realmente hay chicos caprichosos. Pero era caprichoso, porque pobre los padres, sí. No, uno decía, ay, el pobre chico. No era que se había perdido. No, estaba perdido. Te llora porque no quiere salir capaz del agua, te llora por cualquier cosa. Claro. Bueno, claro. Uno pasa en la calle cuando te los cruzás, mi mamá es una de esas. Pobre chico. Ay, esta madre. No, este no lo atiende. ¿Qué okay, sabes? Lo dejé ¿qué yo? Es lo claro. Que está pasando? No sabes la interna de ese conflicto. No. Aparte, capaz que los caprichos son a cada rato, en cada momento. Yo, bueno, a veces los papás también tenemos que poner un poco de. No te digo a los castañazos, ¿no? Pero ni bueno, a los yo papos. No podía. Yo no me podía parar en un kiosco y pedir porque yo sabía era esta de que. ya sabes, cuando lleguemos a casa, ya vas claro, a ver. Claro, no me pidas adelante. No, nada. Claro, ¿viste? Y si no está esa, ¿viste? Que yo quiero helado, quiero caramelo, quiero turrón, quiero, no sé, bombón, quiero chocolate. Y la frase de los padres atrás, en casa hay fruta. Entonces vos decías... Tenés la casa llena de... Tenés comida. La heladera yo llena. Yo quiero lo que está en el kiosco. Bueno, viste, entonces vos decís, anda, eso era metete otra época, la fruta. Tenés la heladera llena. Claro, ahora, bueno, ahora les diría, en casa hay agua fresquita. Claro, y no sabemos si hay agua por el momento. No, claro, agradecé. Te puede pasar como la Junta Correa. Claro, agradecé que tenemos agua fresquita. Claro. Ay, hablando de todo eso, que hoy no es día de reclamo. No, pero por el agua no fresquita, es día de reclamo. Bueno, yo voy a reclamar. Miren, chicas. No sé si esta frase la diría mi mamá, mi abuela, pero tengo de bufanda algunas cosas ya. El día feriado, a un señor que pasaba por la avenida, mi casa, es una avenida, pasaba por la avenida, a los santos repepitos, ¿no? Atropelló un perro. Salimos todos, pobre perrito, pero el perrito agonizó. No, falleció. No. El perrito serían las 9 de la noche, calcula. Bueno. A mi marido agarró con el nene, lo pusieron ahí al costadito del cordón, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no sé, vamos a llamar al 911. Llamó al 911. Sí, señor, discúlpenme, mire, acá un señor inadaptado atropelló el perrito, no sé si alguien puede venir. No, señora, nosotros no estamos para sacar perritos de la calle. No, le contesté yo, ustedes no están para sacar ni los perritos ni los chorros, nada. Ustedes no están para nada. Para nada. Discúlpeme, tiene que llamar a la patrulla, no sé qué. Bueno, llamo a ese patrulla urbana 147. Llamo. Qué antiguo tu teléfono. Me lo imaginé. Bueno, es como la frase. Colgado vertical, bueno, ¿viste? Llamo. Para que vuelve la ruedita. Llamo. Vuelve el disco. ¿Patrulla urbana? Sí, con ella, patrulla urbana. Sí, que desea, que necesita, que podemos ayudarlo. Sí, como no me van a poder ayudar, a un señor atropelló un perrito. No sé si ustedes podrán pasar a retirar. No, señora, nosotros no estamos para eso. Para eso tiene que llamar a la municipalidad. Ah, pero hoy es feriado. No sé si ustedes a la municipalidad tienen los feriados. No, tiene que llamar el lunes. Pero el perrito está muerto. De acá al lunes va a haber unos moscardones que no nos vamos a ver ni nosotros. Para esto, si era este lunes, también estaba bueno, feriado. Claro, bueno. Igual, bueno, el lunes, feriado, martes, miércoles. Habrá sido el lunes a la noche, ponele. Bueno. No, el domingo a la noche, ponele. La cuestión que faltaba días para volver a la normalidad. Sí. Entonces nos dieron el 0800. Normalidad. Llamo al 0800. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Por eso digo lunes, martes, miércoles. Llamo al 0800. Sí, señor, mire, otra vez el perrito está muerto acá, pobrecito. Sí, señora, ¿cómo no? Deme el número. Sí, ahí llamó la loca del perrito. Deme el número, sí. El número de reclamo le doy, 47.000, no sé cuánto. Gracias, señor. Están ahí a la brevedad porque estamos para el cuidado del ciudadano, del vecino de Quilmes. Gracias. Y el del perro arrollado. Yo no sabía qué hacer. Al señor casi le compro algo y se lo alcanzo vía virtual porque me atendió tan bien. Bueno, por suerte. No vino nadie ni ese día ni al otro. No. Entonces hoy vuelvo a llamar. Ayer volví a llamar y le dije que me habían... Sí, señora, acá está el reclamo, 47.000, no sé. Sí, pero el perrito sigue ahí y ya está lleno de moscas. Oh. Hoy a la mañana, ya hervida en mi sangre, ¿no? Porque, bueno, viste, la verdad que si tuviera coraje, lo agarro, lo pongo en una bolsita, pero me da cosa. Que anoche, ¿viste?, nos pasó adelante, bueno, uno así. Llamo hoy, me atiende una señorita. Una señorita parecía amorosa, pero cuando vio que yo ya estaba como un poquito... Ella es como que no le gustó. Sí. Sí, señora, ¿qué necesita? Le digo, necesito, por favor, que alguien me venga a sacar el perro que hace 4 días que tengo adelante de mi casa. El 911 no está para nada. La patrulla urbana pasa y lo saluda. ¿Y quién me lo va a sacar? Porque yo tengo entendido que nuestra señora benemérita, intendenta, apoya mucho a los animales. tanto los apoya que cuando son finados los deja de apoyar. Porque acá nadie me los ha, ni sonosi, ni porosi, ni taro. Nadie. Nadie me saca el perro, señorita. Le dije, ¿quién me va a sacar el perro? Usted es una maleducada, me dijo. Y con usted no se puede dialogar. Le dije, mire, tengo el número de reclamo. Acá nadie llamó por ningún perro. Nadie hizo ningún reclamo. Y usted no está en sus cabales, me dijo. O sea, le dije, ¿qué es? O sea, le dije yo, ¿dónde tengo que miércoles está mi reclamo? Claro. No sé, mi reclamo se fumó. O sea que yo todavía sigo teniendo el perrito. El perrito, no. O sea, como... ¿Cómo funciona si está afinado el pobre? Está afinadito. ¿Y nadie se puede hacer cargo de un pico de pala? Yo sí, no sé, me da cosa, ¿viste? Parece que habían atropellado. Me imaginé, lo tomé como que eran los dueños. Ah. Era un perro grande, hermoso, la verdad. Sí. Y tenía todo feo, pero pobrecitos lo llevaban. Ellos sí lo alzaron y parece que hubo un accidente. Porque volvía del centro. Claro, no, el tipo que lo atropelló se fue. Y había una ambulancia y había algo. Así que algo pasó. Pero el perro estaba afinado, pero lo habían levantado. Así, por eso asocié que eran los dueños. ¿Pero qué te cuesta, Ye, mandar a alguien a sacar el perro para los vecinos? Igual, porque es, che, en este momento, vamos. El olor, el calor. Claro. Y no, bueno, ¿y a qué venía el tema? Pero no sé. A veces pasás por ciertas zonas de los reclamos que tienen que ellos mismos mantener y es su lugar. Y sentís los mismos olores, así que le tiran el perro en la puerta de las zonas de ellos. Sí, igual, no, no, nada. No, y no, la frase de mi madre en ese momento no es, era irrepetible, así que no la puedo decir. Porque dijo, manga de trabajadores. Y por eso te ligaste, que te digan. Claro. Que te digan, señora, no está en sus cabales. No está en sus cabales, me dijo. Yo le iba a decir. Fue educada. ¿Desde cuándo nos conocemos vos claro, y yo? Claro, claro. No me atreví. Pero bueno, se dio cuenta la señora de que yo ya venía, viste, con... Ya venías con la escoba en la mano y decís, ¿sabes qué? Sí, porque, viste, yo con esa cosa me enseño... Ah, porque yo le dije, ¿qué querés que saque la foto del perrito y que empiece a subirla a los medios de comunicación, a la tele, a todo ahí? Manéjese como desee. Bueno, ahora cuando llegue a mi casa, si ustedes ven empapelado Quilmes con la foto del perrito, que no estoy en mis cabales... Pobre corazón. Bueno, sí, bueno, vieron, no sé cómo nos fuimos a la frase de la madre, al perro, del reclamo. No sé qué querías decir del agua fresca y... El agua, claro. De la difunta, del reclamo. Ah, claro. La correa, no la difunta. ¿Saben qué pasa? Claro. No, de la difunta no, yo por el momento pienso vivir, chicas. Aunque no esté en mis cabales, tengo esperanzas de vivir. Si llego a fin de mes nomás, porque todo sea por el agua. Mirá lo que vos atrás porque la gente frase, sí. Últimamente usa muy poco tapaboca. Ah. Yo creo que de toda la gente que vino hoy a mi trabajo, digamos, a donde yo trabajo, creo que el 90% no trajo tapaboca. No. ¡Atrás! Le decía yo como gazalla, ¿viste? ¡Atrás! ¡Atrás! Después decís no, que pero te tengo que entregar esto atrás. No están sus cabales. Claro. No, a ver, ponete este nylon. Y los pibes me miraban como diciendo, ¿estás bien, Vero? Sí, estoy bien, pero vos estás peor que no trajiste tapabocas. Así que, por favor, usen el tapabocas. No, porque después vas a terminar poniendo la mesita en la puerta. Claro. La puerta para pero afuera. ¿Sabés qué pasa? Yo veo en la vereda, pero los pibes jóvenes, por ejemplo, te hablé a juventud, te hablo de, no sé, pero de 15 para 20 y pico. En la marcha Z se veía, nadie tenía tapabocas. Claro. Eran acumulados todos en un sector, pero encima, o caminando, claro. La cuestión era que todos así, encimados, y ninguno tenía tapabocas. Claro, y los pibes se los relajan porque sí, ellos creen viste que no que pasa nada. Como para ellos es como que más no leve, va a pasar. No va a pasar nada, pero nosotros que ya estamos más avanzados en edad, bueno, esas cosas. No, los trae, contagia. ¿Qué te parece? Traslada. Claro, por eso. ¿Viste? Así que bueno, no sé cómo, queridos oyentes, nos fuimos acá. No sé si tenemos alguna frase de las mamás. La que digo yo a sí, mí, a ver, siempre, por favor. ¿Qué te crees que esto es un hotel de Sandrita? El hotel de Sandrita, me tienen claro, cansado claro. Porque viste, o llegan punto o se creen que bueno. Yo no soy tu niñera. Sí, yo no soy tu sirvienta. Tu sirvienta. Claro. Mirá vos, mirá vos. Ustedes dicen, bueno, yo no le digo, no, tu sirvienta, no. Si, le puedo decir. ¿Qué te piensa que esto? Porque lo digo yo y punto, en algún momento lo habré dicho. Ah, sí, yo también. Sí. Porque lo digo yo y se terminó. Porque, sí, viste, tenés que dar explicaciones, ¿por qué te lo digo? Claro, claro. Porque soy tu mamá. ¿Por qué tengo que desglosar? Claro. ¿Por qué tengo que desglosar todo lo que te digo? No, no, es así, punto. ¿Por qué? Claro. No, no, no vas porque no vas. Claro. ¿Viste cuando te piden venir? No vas porque no vas. Otra. No. Ya van a ver el día que yo no esté. Ah, esa hasta la digo yo. Ya vas a ver el día que yo no esté. La mugre te va a llegar al techo. Te sentás, ma. No me pueden ver sentada. Tal cual. No, hay otra peor. Es cierto. Sí. Te querés sentar relajada en un lugar. En el trono. Pero siempre te van a. Ni cagar, mamá, tranquila, sí, se puede. No. Sí, claro. Claro, tenés razón. Claro. Ahora ya, gracias a él, tanto grande, ya lo manejo de otra forma, pero he dicho eso. Sí, sí, sí. Yo lo día, he dicho, no sé si mi mamá me lo decía, lo del baño, porque yo creo que no jodía, pero bueno. Yo un día estaba no jodía en el trono. Las otras frases que me decía. Yo un día estaba en el trono, pero no estaba haciendo nada. Nada. Bueno, ¿viste cómo te sentás y decís, un segundito, sí. Bueno, y estaba súper relajada. Mi puerta del baño es corrediza. Por lo tanto, es un encofrado, ¿no? No es pared, pared. Uy. Entonces, agarré y... viste que vos estás ahí re tranquila y se empieza el quilombo. Se empiezan a pegar, se escuchan gritos, golpes, caída de cosas. Y entonces, y entonces yo estaba así ya en un momento de meditación, relajación total... Y digo, al fin me siento y se empieza a escuchar ¡bum, bum! Entonces agarro y digo, golpeando la puerta del baño con ímpetu, digo, ¡no me pueden ver, tranquila! ¡Bum! Y el reloj de pared que estaba en la supuesta pared, que era un encofrado, salió volando y cayó de jeta al piso. Tuviste que pagar un honor. Encima. Me quedé sin reloj. Y vos sentado. No, y salí así como estaba, porque imagínate, semejante golpe. Tras mi golpe, el golpe en el piso, los pibes en silencio, como que se había venido el mundo abajo. Te van a denunciar, Andrés. Claro, claro. La escena era fuerte. Entonces sí, yo salgo, miro el reloj, la espalda del reloj, porque estaba de jetita al piso. Los miro los chicos, los dos pasmados, mirándome como diciendo, se sacó. Y en un silencio de 30 segundos y después vino ¡guau! Nos empezamos a reír todos mirando al pobre claro. reloj ya fallecido. Claro, claro, no. Así que nos quedamos. Yo tengo una. Pero siempre se acuerdan de la volada del reloj, porque ellos lo vieron. Se dice, vos tenías que verlo como salía volando. De película, ¿viste esas cosas? Salió despedido. ¡Pah! Claro. Y que yo dije, tal vez. Hoy yo creo que todas nosotras también lo decimos en algún momento. Hay dos o tres frases que dicen, bueno, cuando cobro vemos. ¿Viste que los pibes te dicen, quiero una computadora gamer marca Piritingui que tenga los colorecitos para afuera y la moneda? Bueno, y a cada rato, bueno, cuando cobro vemos. Y después, cuando cobro ya está, me gasté, cobro vemos. No, muchos impuestos. Muchos impuestos. Claro. Cuando cobro, claro, porque a veces no tienen conciencia de lo que valen las cosas. Y hoy valen fortuna, chicos. Bueno, ni hablar frases de madres de niños, de padres separados, ¿no? Que le dicen, pedile a tu padre. Ah, claro. No, y la que le dice... ¿A tu padre no le pedís nada? ¿No te lleva tu padre de vacaciones siempre? Claro, bueno, la mía me lo decía, pero para preguntarme qué me viste. Claro, ¿qué te dijo tu padre? Claro. Chusma eso, claro. Más de cosa. No, y si no, ya vas a ver cuando llegue tu padre. Sí, ah, sí. Porque estaba eso, por suerte, creo, nunca lo tuve porque mis viejos eran separados. Ya lo llamo a tu papá. ¿Cuándo va a venir? Yo nunca lo dije tampoco porque él siempre manejé casi yo. Ya lo llamo a tu papá. Ah, sí. Y mi papá era más bueno. No, yo le tenía más miedo a mi mamá que a mi papá. Sí, mi papá, mamá me daba. Pero mi papá yo no me daba respeto. Teléfono cuando era chiquita. Mi papá me daba respeto, ¿viste? Mi papá me miraba. Sí. Y yo nada, me callaba. Mi mamá era al revés. Pero yo me acuerdo que mi mamá, yo tenía el pelo largo de chiquita, era bien gordita y tenía el pelo largo, ¿viste? Y mi mamá me hacía una cola bien acá, en el medio de acá del casco de la cabeza, ¿viste? Y mi colita era todo con colita del caballo. Entonces, si yo hacía algo, mi mamá me agarraba de la colita y me jalaba. Y me, ¿viste? Y me agarraba la colita. Que sacudía lindo. Claro. Entonces, yo a mi mamá le tenía más miedo que mi papá. Sí, claro. Porque la colita era fácil de agarrar, ¿viste? En cambio, mi papá un solo día me quiso pegar. ¿Viste? Porque no sé, había comprado una camioneta nueva, cero kilómetro. Cero, ¿viste? Esas camionetas. Es una Ford blanca, me acuerdo, del año, en el año no me acuerdo. Yo tenía 12 años, imagínate, un año 2009. A ver. 70. Bueno, no lo cuentes pues, tanto, sí, vamos. 81. Nino, 81. Bueno, y a mí se me. Yo tenía unos juegos de esos ollitas, ¿vieron? Que venían de acero inoxidable, que te traía hasta el cucharón. Ah, las chiquillas. Sí, yo lo tuve. ¿No? Bueno, y a mí se me había ocurrido jugar en la camioneta. En la parte de atrás que tenía una casa. Entonces había hecho todas tortitas de barro, todas. Te iba a preguntar si había elemento a barro, sí. Bueno, y se levantó mi papá. Pero eso con una manguería da pasada. Bueno, ponele, ¿no? Se levantó mi papá nueva. Y ahora vas a ver por qué yo. Y empezó a correr, ¿viste? Empezó a correr para pegarnos. Y mi hermana, como era siempre más viva que yo, sí. ¿Viste? Agarró y le ponía la colita así como decía, pegame, papá. Y mi papá le daba una lástima. Y no, y yo, como era un cobarde, seguía corriendo. Agarrame así. Ella tiraba en círculo, en círculo. Y la hermana estaba quieta. Bueno, yo he visto casos así de que arriba. Yo alrededor de la mesa, claro, madre. Yo alrededor de la mesa teníamos una mesa redonda y yo pintirín, tin, tin, tin, tin. Y me va a correr. Y se cansaba. Por eso, ¿viste? Mi papá decía, bueno. Bueno, no me lo hagas nunca más, ¿viste? Esas cosas. Mi viejo era grandote, mi viejo, ¿eh? Había que... Pero mi mamá siempre era más mano larga, más. Mi viejo no tanto, ¿viste? Pero no sé por qué nos asustaba así. Ahora le voy a llamar a tu papá, ya vas a ver cuando venga tu papá, lo claro. Mismo que sí, ya vas a ver cuando venga. No sé, ya vas a ver cuando venga tu padre, porque igual venía la cosa de respeto. Sin... Ya no era ni tu papá, era tu padre. ¿Entendés? Sí, sí. Ya vas a ver salís a tu madre. Sí. Bueno. Sí, sí. Salís a tu igual, padre. Igualita a tu padre. Igualita a tu padre. Yo voy a decirle alguno. Claro. Sos igual a la familia de tu padre. Sí. Tus tías eran igual a vos. No. Viste cuando te querían pasar. Así, ¿sabes qué? Cuando vos vas, yo ya fui y vine 4 veces. Totalmente. Después esa frase se fue puliendo y era, cuando vos te compraste un jean, yo ya me la hice bermuda. Totalmente. Bueno, estas son todas frases que uno va recordando, pero son usadas y en algunas familias hasta aún continúan. Sí, se van pasando de generación en generación. De generación en generación. Sí. Bueno, a vos te decimos, a vos que estás del otro lado, si tenés alguna frasecita linda que te decía tu mamá o no tan linda o no tan agradable, llámanos al 1164-007-047 que nosotras te vamos a escuchar a vos, así como vos nos escuchás a nosotras todos los días. Va, todos los días no. Todos los viernes. Bueno, es que no está no, bien, esta señora no, no está no, bien. No, chicas, yo no estoy tan mal, porque la gente capaz que nos graba, y le alegramos claro. Todos los días de su vida. O sea, nos graba, nos ponen hoy, mañana, pasado, todo, y bailan, cantan. No se lo pondrán pues, a los hijos. También, viste, le dice, si no comes. Si no tomas la sopa. Escuchás a las chicas, si no mirás, escuchás a las chicas y nosotros seguimos acá. ¿Pero cuánto hace ya que estamos en la radio? Yo, vos sos la que, claro. Hace mucho que estamos. Yo a mí no me da la cabeza ya para sacar cuentas. No, porque, Agata, claro, sí saco con la cuenta. Pandemia perdiste. Perdí la cuenta, pero lo a mí me gusta que la gente llame. Llamame, decime. Si no querés decirme frases de mamá, de papá, de la abuela, de la tía, llamame para decirme algo. Algo, decime, hola, chicas, las estoy escuchando. Hola, ¿cómo están? Y nosotros pasamos ese mensajito y bueno, nos sentimos bien, que la gente nos escucha, que nos mira por internet, porque nos escucha por internet, porque está grabado. Sí. Así que, bueno, nada. Hoy tenemos esto humildemente para ofrecerte. Si querés otro día, podemos pensar en otra estrategia, en otro tema. Podemos hablar, no sé, de lo que ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema. Y pero... Anita, si quiere llamar y decirnos alguna frase también. Si está apta. Anita, si estás apta. ¿No? Para decir claro, algo, Anita, correcto. Si estás apta ahí en tu casa, si sobreviviste a la jungla educacional, podés llamarnos también. Sí. Pero que si está así emocionalmente controlada, porque si no, va a ser una catarsis. Arranca. Claro. No, ella está emocionalmente controlada, sí. Sí. Sí. Ahora, sobre todo, estamos todos recontrolados porque el ministro dijo que dio instrucciones explícitas a los papás de cómo denunciar, de cómo denunciar a las escuelas que no cumplían los protocolos. Entonces les explicó a los papás de qué manera podían manejarse. Ayer ella estaba, Anita, sí, un poco nerviosa. Ah, por ese tema, sí, precisamente. Claro. Sí, estábamos todos mal, pero bueno. Y hoy con esta situación que le pasó, bueno, esperemos que esté bien. Y si no, llámanos para darnos alegría. Llámanos a ver que hiciste algo en cerámica, viste que ella hace con el potus y todo. Sí, adentro. O alguna frase de la madre. Alguna frase de la madre, viste que ella tiene tantas frases. Porque todos tenemos alguna tía media. Gracias a Dios. Gracias a Dios, a mí ya se me miran desde otro lugar. No importa, pero te acordás de las frases. A mí casi todas mis tías me miran desde otro lugar, pero... Mirá, sí. Están pero mirando. Me acuerdo de su frase. Mientras que lo escuchen. Mis tías han sido siempre tan amargas, chicas. Que ni para frases Que ni daban, para frases sí. daban, ¿viste? Porque qué mal... Yo tuve unas tías de... No. Amargadas. Otra cosa. Amargadas, sí, claro. Sí. Que ni nada. Que ni protestaban. Bueno, así que bueno, llámanos. Después de la tandita, si querés, nos puedes dejar un audio extenso de todas las frases que te anotaste para nosotras. Para las diosas de No Contaban con mi Astucia. Damiancito, ¿tenés algo ahí para mandarnos? No sé, a la... No. Mándanos una canción linda. Gente de Flores. Ahora sí. Pero esta vez con lo de Río. Ay, cómo me río. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ojo con lo que decimos, ojo con lo que hablamos, ojo con lo que hacemos, porque hay alguien que siempre nos está observando. Siempre, ¿viste? Y ahora con todo esto de la tecnología hay que tener cuidado, porque, ¿viste? Que no sé, bueno, nada, yo les digo porque, bueno, qué sé yo. Bueno, estamos de vuelta. Acá hemos retomado el bloque número 2, en esto queríamos por llamar, no contaban con mi astucia, en el programa taratatatata, número taratatateto. No sabemos en realidad cuándo empezamos, pero estamos muy contentos de estar aquí. Hoy estamos con las frases de la mamá, las frases de la abuela, las frases de... Las frases, esas frases que te marcaron en tu infancia, ¿eh? Claro. Como a mí el mamporro. Claro. A otros lo habrán marcado otras frases. Bueno, llámanos si querés. Y si no, nosotros seguiremos hablando de todo lo que nos interesa a nosotros, que es las frases y los temas de actualidad. Claro. Por ejemplo, yo les debo decir, les debo confesar a todos mis oyentes que desde el día 11 de febrero no tengo la más pálida idea de lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Porque no tengo ni tiempo de mirar los noticieros. Recién Sandrita me decía una marcha. Y yo la miraba y decía, sí. Pero no tengo la más pálida idea. Bueno, por un lado marcha. Mejor. Menos venir. Mal, ¿no? Y sí, porque todos los días no ves nada bueno. ¿No? No. ¿Vos decís que no hay nada bueno para y mirar? Y mirá, ¿por qué no? Y menos en los noticieros. Tenés a una que yo lo agarró al marido, ¿viste? Sí. Otro y desapareció. Sí. Otro de la marcha, sí. Otro de otro los plan. Aumentos. Vos con la sí. Nafta, eso sí te sí. actualizará. La verdad que cada vez que vas no. y pagas no te da bueno. Y después, viste, reclamo. No, porque ella dice, cárgame 200 y siempre le cargan 200. Claro, entonces no me fijo cuánto cargo. Ahora trato de andar menos, de mi casa acá, de acá a mi casa y así. O sea, hago y todo, cosas. Y nada lindo. Nada lindo. Sí, nada aparte, lindo. Hablando de nada lindo, bueno, nobleza obliga, falleció el expresidente Carlos Menem. Y ¿saben qué pasó? Como no era de faltar en nuestra Argentina, no. Le pasa porque, a todo el mundo, sí, ¿por qué no? No, pero ¿sabés que si no hubiera pasado eso, no seríamos argentinos? Porque acá... Pero igual vos date cuenta entre quiénes, entre su misma gente. Sí, le afanaron el anillo, qué vergüenza, Para mí ya está derretido eso, no todo, olvídate, porque dice que no fue ahora, fue antes. En su otra internación. No tengo idea. Algunos decían, pero si lo tuvo en la última sesión que hubo, ¿no? Y que lo tenía. Después hubo comentario que estaba en la casa. Ahora yo digo. ¿No estaba en la casa? Sí, porque él lo guardaba en el estuche de los anteojos. Aparentemente, eso es lo que dijeron, ¿no? Yo repito lo que... ¿A él falleció en la casa? No, pero se habían llevado las cosas. Había quedado el estuche en la casa. Dice que lo tenía, qué sé yo, puesto, no sé. La cuestión que el anillo desapareció, no sé cuánto vale el anillo, pero la familia ofrece una recompensa de 300.000 pesos. Se aparece y de una... Yo tengo uno chiquitito, así que parecido. Pero, y después hay una cifra que ellos no la quieren decir, que es una cifra, el abogado, yo lo escuché ayer, es una cifra que ellos no quieren decir, que es una cifra que se la guardan para ellos, no sé para quién es, pero si aparece el anillo se lo van a dar a esa persona. Por ejemplo, si yo llamo y digo, te dejo el anillo en, no sé, en Rivadavia 245, arriba la mesita, ya la doy. Bueno, ellos... Ahí van a gestionar todo un pago de una suma. Se ve que era un anillo para la familia importante. Sí, es importante. Importante. El valor era otro. Quizás el valor no era tanto del anillo. Tenía el nombre de los hijos. De los hijos. De Carlitos, me parece. De Carlitos. ¿Y cuántos hijos tuvo? De chiquito. ¿De chiquito también? No, lo que tenía del hijo era un reloj. La verdad que... Lo que tenía del hijo. Que lo tenía en el momento del accidente, dijo, entonces sí. Él se quedó con ese reloj. Carísimo. ¿Un reloj? Sí, carísimo. Bueno, y después. Igual nunca sabemos lo cual. Muchos fallecimientos esta semana, muchos. Sí. Bueno, Sandra me mandó el fallecimiento de una compañera, de Mirta Romero. Sí. Pero yo cuando abrí el Facebook, falleció la secretaria, que la verdad que le damos... nuestra condolencia a las familias y a toda la comunidad educativa de la escuela 65, la secundaria 65, la secretaria Susana Nieves falleció por COVID, Después hay otra preceptora que es Rosita de la técnica 3, también gente medianamente, a ver, no voy a decir que tiraba manteca al techo en juventud, pero gente que rozaba los 50 y pico, o sea, gente bien y por otros motivos, nosotros tenemos por lo menos, claro, muchos fallecimientos, muchos conocidos, muchos fallecimientos. Entonces recién, vos decís, recién le decía a Andrea que me llegó la mamá, mi sobrina, quedó sin mamá, chica, 13 años. Y se la pasaba más que nada en la casa de una compañera de colegio, yo qué sé. Y bueno, y la mamá de la compañera falleció. Claro. Y entonces, justo, mira, veníamos en viaje y me decía, yo me imagino lo que sentirá ella, pero te quiero decir, todo cercano. Sí. Están. Por eso yo creo que tampoco no miro tanto, porque vos sabés que me pega mal. Yo digo, ¿por qué uno está? No estamos en cuarentena, pero no hacemos las mismas actividades que antes. O sea, tratamos de hacer lo menos posible, al menos en casa, ¿no? Trato de hacer lo menos posible. Entonces, parece que no, pero la cabeza te carbura, ¿viste? Y vos decís, sí, qué cerquita vienen picando las balas, ¿viste? Claro. Hay que cuidarse, por favor, cuidarse. Yo entiendo que uno por ahí, pero ahora viene la cepa de Norteamérica, la cepa de no sé dónde, la cepa de acá, la cepa de allá, y estamos y todavía con el pescado sin vender. Pasa el tiempo y uno va bajando la guardia. Claro, va bajando la guardia, ¿viste? Aparte, recién estábamos todos ahí. Llega un momento, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el barbijo puesto, llega un momento que no respirás. Sí, no, te empieza a doler la cabeza. No respirás, ¿viste? No respirás. Entonces vos decís, bueno, un ratitín, un chiquitín, y vos sin querer vas cediendo ese espacio que no sabés, ¿viste? Bueno. Pero hay que cuidarse y hay que estar atenta a toda situación porque, bueno, se viene una época difícil. Es que yo creo que más después, con el tiempo peor, pero en lo psicológico, ya va pegando muchísimo, muchísimo. Miren a mí, telefónicamente, cómo se dan cuenta y no me ven personalmente. Claro, pero la gente mayor sí. Yo le digo en casa. Es mucho tiempo, es mucha complicación. En casa es terrible. Sí, en casa, lo único que hacen es mirar la televisión y peor. No, y cuando vas, decís, te pasa algo, te sentís mal, no con cara de yo estoy aburrida, no salgo a ningún lado, voy a los chinos, voy al mercadito, voy al verdulero, voy al panadero, ¿viste? Y gente que por ahí, mi vieja tiene 82 años, pero mi vieja, centro de jubilado, claro que está cerrado, teatro, sí. ¿Viste? Salidas, claro. Que se le cortó vida, todo. Claro, se le cortó todo de totalmente. Golpe. Entonces, cuando vos vas, ellas como que se descargan. Claro. Que, ¿y con quién si no? ¿Con quién si no? Entonces vos tenés que tener paciencia y todo. Pero en verdad, uno está podrido, pero viene bajando guardia, claro. Y no está bueno. No. ¿Y ahí no te acordás ninguna frase de tu madre? Mira, en sus protestas. Sí, en mis protestas. Las protestas de mi madre, sí. Pero no son, viste, qué sé yo. Piano se baila un tango, mi abuela, viste, mi madre. Porque viste que ella. Y si no, viste, cuando vos a veces le decís que está todo caro, viste, y ella dice, salgo y acá me falta, me aumentó esto, ella dice, claro, porque yo cobré la jubilación y el que quita y no pom se termina el montón, dice mi vieja. El que quita y no pom se termina el montón. Entonces, acá por mensajito me mandan una que se ve que le dolía, no es que fuera graciosa la frase, pero se ve que esta le dolía. Dice, hasta que no termines de hacer la digestión, no te metes a la pileta. Dice, eran como a las 6 de la tarde y el pibe se metía solo. Claro. Sí, bueno, te tenía cortito, te tenía. Pero antes era eso. No te acuestes también. Antes no te vayas a acostar. Sí, no como sandía. Claro, no. ¿Cómo vas a...? No podías comer si habías comido sandía. ¿Y la sandía? La digestión era terrible. No te podías meter a la pileta si habías terminado de comer porque te morías. Pero yo me lo creía todo eso. Sí, bueno, no sé, es cierto, ¿no? Pero sí, que te duele mucho la panza, sí, te puede dar un espasmo. Te duele la panza, pero tampoco es que si comes... Pero te dicen que no te acuestes tampoco. Bueno, lo que también te decían, no te cuando acuestes es porque se lentifica la digestión en el caso de... Tenemos que salir a dar una vueltita. No, y aparte que, bueno, se asimila de otra manera los alimentos, por lo tanto, uno engorda más y demás. Ah. En el tiempo de mi abuela también, cuando las mujeres se disponían, decían, no te podemos lavar la cabeza. No, y la cabeza. La cabeza. Eran todas mitos de viejas, porque yo no veo ninguna mujer ahora que no se va. ¿Y el comer limón? También te lo decían. No, bueno, pero ese no es mito. ¿Es cierto, Andrea? Sí. Bueno. ¿Qué era? El limón. Te lo... con... Te lo cortas. Sí, o dolores. Ah, mira, no sabía. No, dolores no, te lo cortas. Sí, bueno, sí, pero sí, esas eran todas cosas de campo, no sé. De vieja, ¿será que me...? No, yo creo que también pasaba que si vos te acostumbrabas a que no te van, porque te lo metieron. Claro, después claro. Hacía, de no lavarte ya, la cabeza, claro. De no bañar, no esto, no el otro, que cuando lo hacías, ay, me duele. Claro, claro. Ay, me parece que me hizo mal, me parece que claro, me hizo mal. Cuando claro. Comes y te dice, oh, no, pero totalmente. Tenés cuidado, si ya lo comes con miedo una comida, claro. Pasa claro. Lo mismo. Claro. Ah, ya te agarró y te descompuso. Sí, sí, sí, sí. Una cosa así. Sí. Yo creo que de lo que te dicen y te dicen. Claro. Viste que las madres, aparte, tenían esa cultura de antes. Bueno, en casa son tanos, ¿no? En casa hay una mezcla terrible, pero en mi casa también hay mezcla. ¿Viste? Pero los tanos son bien cerrados. Sí. Son bien cerrados. Y mi vieja era más, es más cerrada que... Entonces tiene esas cosas, ¿viste? De decirte, no, pero cuidado, porque la pileta, porque te mojás, porque esto, porque lo otro. Pero igual yo creo que los viejos hoy se han estado llorando. Sí, sí. Bueno, más de uno te sorprende. Nosotros, sí, ahora que se... ya ellos no. Se adornaron más que nosotros. Nosotras no. Somos en camino, hacemos el click nosotros. Sí, a veces sí, como decimos que... Bueno, yo le quiero decir a, no mi, a mis creer. Oyentes dice que, no. Que acá las dos chicas dicen que son ellas. Dicen, cuando dicen nosotras, no, no, hablan no, de ellas. En ningún no. Momento se refieren a mí. Claro. No, no. No, porque joven, la gente sabe. A ver, ellos saben que... acá hay una estrella Hollywood. Sí, saben de tu juventud sí, sí. Y de tu cordura. Sí, sí. Más el otro día. Eso. De mi claro, de, sí. Sí, sí. Digan, chicas, que estoy en mis cabales. Sí, yo. Sí, sí. No, a ver, no, que no queremos contradecir. El moño no me chifla. No. A veces, un poquito. Claro. Es saltarín, digamos. El moño es saltarín. A veces es saltarín. ¿Viste? Pero es como dicen ustedes, ¿viste? Como dice Sandrita, dijo recién, ¿viste? Nosotros estamos llegando a una etapa, quizás no es la tercera edad, pero hacemos el cambio, yo creo claro. Que sí que estamos en eso, de verdad. Bueno, yo estoy... No por la edad, pero sí en el cambio. Saliendo de la segunda, diría yo. De que claro. No queremos ser como, claro. A pesar que digamos muchas frases sí, que nos sentimos identificadas, sí. Que al final sí nos pesa y a la vez... No queremos ser como ellos y a la vez somos tan flojos, por un sí. Lado, que le dejamos tanto a libertad, sí. Pero somos... Sí, le prestamos más atención al, somos al sentir del otro. Por ejemplo, el tus padres, como te decían, te voy a arrancar la cabeza y todo eso, no pensaban en que te la iban a arrancar no, literalmente, no, obviamente, ¿no? ¿no? No, pero tampoco pero pensaban en que vos te ibas a poner mal, porque eso significaba te estoy demostrando que estoy enojado, nada más. Pero igual antes eran más los padres eran por eso, sí, antes no estaba fácil. Tanta la violencia claro, el chancletazo fácil, venía fácil antes claro. Ahora yo he tenido, no yo he tenido ya mi nalga marcada con los ojos claro ya tus hijos mismos dicen te voy a denunciar yo le decía a los míos pasaban a cosas que yo creo que eso pasa con todos los chicos viste que alguien te llama por teléfono o alguien te viene de visita y detonan. Ay, sí. Como vos no le podés decir nada en la pompa. Claro. Yo sé que hablando haciendo gestos, cállense, ¿viste? Haciendo algo. Claro. Y si ¿qué no viene gesto, alguien mamá? Y lo estás mirando, sí. Ya vas a ver no cuando dicen, se va la visita. No, y cuando te dicen, ¿qué pasa? ¿Qué no, pasa? Porque mi mamá me quiere decir algo. Nada. Lo mismo que te hacen pasar vergüenza en la calle. Claro. Y porque quedas loca vos encima si lo retas. ¿Viste que te dicen, esta madre, no, cómo viste, lo sacude? No, y viste cuando te vos ibas pero a buscar al colegio. Pero se aprovechan. Eso decían, me pasó. ¿Puede venir Pedrito a casa? Y vos no, porque no, vos le querías decir pero que ¿por no, qué pero no ¿cómo le vas a decir adelante de Pedrito sí, que sí, totalmente. Claro, claro. O totalmente, o a veces cuentan lo que vos le decís, peor. Claro, peor. Claro. Dice mi mamá que no podés venir a mi casa porque está todo desordenado. Claro, bueno, claro. Hay que... O dijo mi mamá que no podés venir una a mi casa porque tu era... mamá... tal cosa. Ni hablar. Tu mamá ni no hablar. Se lleva bien con mi mamá. Claro, yo mamá tengo sí. Una que dijo, viste, se mudó una conocida lejos hacia el fondo. No, bueno, una amiga mía y una amiga compañera de Alan. Entonces en un momento me dice Alan, mami, vamos para allá. Bueno, ya, ¿dónde? ¿A dónde? Ya al campo. Le digo, yo esperá. Bueno, ya veremos cuándo vamos, ¿viste? Que ya viene de visita. No. Y vas a ir a casa. ¿Cuándo van a ir? Y Alan dice, no, porque mamá me dice que... que allá en el campo no quiere, mamá. Claro. Por eso te digo, tenés cosas que... Sí. Ay, eso me hizo acordar una cosa que es una frase que quedó en mi familia terrible. Te mandan al frente. Sí, que mi hijo era muy pequeño. Viste que cuando son chiquititos, una campera muy gorda te cuesta ponerle, porque la manito no hace fuerza. Vos tenés que buscarle la manito y sacarle el brazo. Claro, arrancarle el brazo por la campera, ¿entendés? Vos tenés que succionarle el brazo otra vez. Entonces, mi hijo, ponele que tendría 2 años, muy así chiquitito, y no se sabía poner esta campera, que era gordita, que se la habían traído de Mar del Plata. Estábamos en la casa de mi hermano, nos estábamos por ir, mi hermano y mi cuñada mirando la escena, mientras que el padre de la criatura estaba intentando, no muy afortunadamente, ponerle la campera. Bueno, entonces yo le decía, mete tu mano por la manga y sacale la campera. Claro. Pero, y no podía, agarrar y dice, tengo que decir la frase porque... Dale, está bien. ¡Esta campera de mierda! Se armó un silencio, todos mirando a la escena, porque la campera la habían regalado los tíos, o sea, mi hermano. Y estaban campera de mierda. Y estaban en la reunión, ¿estaban ahí? Estaban todos mirando a la campera. Entonces, campera de mierda. Y todos hicieron... Todo silencio, claro, silencio. Mirando mi hermano y mi cuñada atentados. Y entonces el padre de la criatura me mira y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa que estábamos todos atentados? Y dije, ellos nos regalaron la campera. Bueno, pero cuesta mucho poner la manga. Entonces siempre quedó que cuando hay algo incómodo, claro, mi hermano siempre dice, esta campera de mierda. Ya sabes. ¿Viste? Hay frases, claro, que se van naturalizando. Es una frase que perdura en la familia. Claro. Desde aquel momento el chiquito, o sea, hace 20 años, porque el nene, ponele, tenía 20 y ahora tiene 22 y tenía 2. Hay frases naturalizadas en la familia que si vos las sacás de contexto familiar, te miran, claro, y dices, ay, sí, pero estando todos juntos sabés de qué estás hablando. Claro, es así. Falta nomás que pase algo incómodo. Claro. Y nosotros decimos esa frase, esta campera de mierda, y ya sabemos y nos reímos como aquella vaina. Después le decía, a los míos siempre le digo, porque te dicen, ¿viste? Porque Pedrito, vos no me dejás, pero a Pedrito. O Pedrito lo tiene, sí. O Juancito, mirá lo que dice. Juan... A vivir a y yo siempre digo, ¿qué te importa? Porque el otro se tira del puente, vos te tenés que tirar. Claro, esa frase, sí. Claro. Pero ellos siempre, ¿viste? Porque, ¿qué te importa? Yo, eso es fija, ¿eh? Porque siempre justifican con el otro. Claro. Con el otro. Claro. O por lo menos me lo hacían. Y yo contestaba eso. ¿Qué me importa si el otro no rindió, si el otro rindió bien? A mí me importa, si el otro no estudia. Totalmente. Como yo digo, ¿qué te importa si el otro estudia o no estudia? Si yo estoy hablando con vos. Claro. Totalmente. Bueno, ¿cuántas cosas que uno por ahí no se da cuenta a lo largo de la vida? Y cuando empezás a revolver, sale cada cosa. A buscar, a revolver, y encontrás siempre pequeñas frases. Ahora creo, si no perdí el entrenamiento, que estamos ya casi llegando a las 5 y en esta radio se suele vender todo, se vende todo. Así que si vos necesitas... Mucha publicidad. Sí, si vos necesitas, tener la propaganda de tu negocio, la podés traer a la radio, que ellos a las de 5 a 5 y 10, si no me falla la memoria, 5 y 5, se hacen las propagandas de todo lo que vos quieras, de las profesiones, de negocios. De los otros programas. De todo. Acá Damián, que está en el control, aprieta el botoncito y hace propaganda de un montón de productos. Así que, Damiancito, yo no sé si estoy bien en el horario, si no vos andá diciéndome, te dejo... En tus manos. Me aboco a vos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca.

ahora dicen que va mejorando, pero bueno. Pero muy levemente. Muy levemente porque está en terapia intensiva intubada. Ahora, ¿qué sabes, Andrés? El tema es que lo peor se lo llevó a la cabeza. O sea, el golpe lo tiene en la cabeza, por eso es que está. Dice que tuvo fracturas. Sí, pero. ¿A dónde? El hematoma que tenía se lo tuvieron que. Absorber. Sí. No sé cómo se dice sí. Así. Absorber. Claro, sí, respira artificialmente. No, por no, sí, sí, sí. Pero el no hematoma respira. De la cabeza. No, el hematoma de la cabeza se lo tuvieron que. Claro. Es un hematoma. Si no respira, estamos en el. No, y está. Ah, sí, estaba con respirador. Respirador artificial. Sí, por eso. Sí, sí, artificialmente, sí. Ahora, ustedes fíjense como una. Por lo que yo escuché, así por arriba, sí. Que es un accidente doméstico. Sí, ¿sí? Y pavo, digamos. Sí, como. Son los peores a veces. Sí, claro, sí. No te confías o no pensás que puede pasar. Sí, hay gente que se golpea. Mirá, hay gente que se golpea con la alacena, con la puerta de la alacena. Sí. Y que terminan re mal, pero sí. Postas. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, entonces deseamos que Pata se mejore pronto a sus familiares, a sus amigos, como acá, como dijo Sandrita, que ella la vida la tiene bien vivida, sí. El último. ¿Cuántos años tiene? No, 70. No, 70 y pico. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Sí, sí, está bien lúcida, no será, wow. Estaba claro. No, bien hola, no, pero empezó a tener movimiento, dice que le pidieron que no se puede así, no se puede. Bueno, estaba bueno. Hasta el momento de su caída, sí. No, bueno, pero pobre, ahora sí. Le pidieron que viste que mueva la mano. Sí. O que responde. La pierna a y responde. A los por estímulos. Eso te dije que ahora. Responde yo no pensé, a los estímulos. Claro, ahora yo no pensé que era tan grave, no chicas. Puede, por eso uno está haciendo chistes, pero no parece. No pensé que era tanto. Bueno, porque claro, la no estabas mirando. Porque estabas desconectada. Yo desconectada totalmente. Yo sí que había tenido problemas los chicos por. Es decir, tenía que al cruzarse de país, no había vuelta que hacer la cuarentena. Sí. No, claro. No, pero se tenía un problema para ver a la madre. Sí, pero ¿viste? Después se lo permitieron. Pero no tomaba conciencia yo de qué se trataba bien. ¿Están acá sus hijos? No, porque no, ellos viven los en los hijos estaban acá. En Miami. Y fueron a. Ella no estaba acá, ¿eh? No, ella no estaba acá, por eso mismo, desde acá tuvieron claro. Que en Punta del Este. Claro, sí, bueno. Sé que cuando se le complicó a los chicos entrar y después poder sí. Verla. Y sí, y sí, ¿qué te parece? Por el tema del COVID, los sí. Protocolos y demás. Bueno, sí. le pronosticamos una pronta sí. recuperación. Recuperaciones, sí. Le mandamos de ¿y acá. ¿Y qué sabemos de Carmen? De Carmen no sé nada. Bueno, también estaba mejor, ya mucho mejor. Pero bueno, no sé si el que sé la... que el que sé que volvió, que le dieron el alto y todo es la Pehue. La Pehue. La Pehue volvió. Quedó muy choqueada. ¿Por qué? Pobre la Pehue, le decía yo, pero no le piden más. No, a mí me gusta. ¿Sí? Vos sabés que yo cuando me levanto. Yo lo sigo por Instagram. Sí. Bueno, yo también. Ah. Ahí ella también me encanta. Yo cuando me levanto, lo primero que hago es poner la Pehue. En ajá. Casa, ¿viste? Yo desayuno a las 5:30, a las 6, cuando empiezo que yo con Lape y Rosy. Desayuno temprano. Y sí, en el tiempo de escuela no te olvides que yo entro 7:15, tengo que estar acá en la escuela. No, yo lo escucho en la radio, claro. En la vuelta, en bueno, el Lape llegué. A mí me gusta, pero esta vez, bueno, tengo que admitir que fue bastante bolo, tan tonto lo que hizo. Pero bueno, ¿viste? No todos podemos ser perfectos como yo. Alguno en defecto el otro tiene que tener. ¿Viste? Yo le encontré ese defecto, que él no fue a trabajar y se fue de vacaciones. Entonces, flaco, escúchame, no te vas a trabajar sí, porque sí. Tenés COVID, te vas a Miami, para un poco, no seas boludo, andate a la pileta. No, lo agarró allá, no sé cuándo volvió. No se lo contagió allá, pero de todos parece modos Pampita ya se que le bajó viajó la guardia. Y claro, se lo agarró allá. Claro, igual, viste que Pampita con su embarazo, no te arriesgues. Y también Luis Brandoni. Luis Brandoni también. No, pero Luis Brandoni ya se recuidaba, pobre. No, pero estaba encerradísimo. Sí, pero ya es un hombre, Luis Brandoni. No, pero parece sí. Que era. Gracias a Dios lo internaron, pero está bien. ¿Cuántos años tiene ese hombre 80 ya? 80 o 81. Por eso, ya es un factor de... El otro día me reía porque le habían puesto un mensaje a él contestándole de que mejorate que te está esperando el asadito que te teníamos que hacer en Quilmes. ¡Epa! Dije yo. Bueno, veremos, a ver si hay una invitación grande para todo el mundo. Claro. Así que, a ver qué contesta él, si viene o no viene, cuando se mejore. Ah, así que alguien no puede ir a él. Mira, yo no sé, no diga mucho de asado, porque en cuanto decís asadito, yo creo que va todo Quilmes. Ya me hizo ruido la panza. ¿Cuánto hace que nadie come un asadito? La verdad, ¿cuánto hace que nadie come un asadito? Yo tengo un vecino que prende la parrilla, pero para no mí sabe. No bueno, yo tenía nada. Así uno que ponía cualquier cosa. Qué mala grasita. Y el mío te dice así encima. ¿Qué estás prendiendo? Un olor. Para esto es la grasa para los vecinos. ¡Claro! Es un paparulo. Es un paparulo esta palabra, la digo siempre. ¿No? Por no sí. decir otras claro. palabras. Sí, sí. Entonces digo paparulo. Pero yo tenía otro vecino que sí, pero era porque la mujer no quería cocinar. De 800 mangos el asado, no cocinaba, chicas. La cocina siempre limpita y el marido siempre hacía el asado en el atrás. Fuego. Ay, me acordé. No, cualquier cosa. Yo comí asado, pero porque fui a comer afuera. Estuve el domingo en San Pedro. Ah, qué lindo, me encanta San Pedro. San Pedro. Me encanta San Pedro. Por el día de los enamorados, sí. Tanto me quejé, que nunca me regala nada, y nunca me lleva a ningún lado. Y bueno, me regaló, me llevó hasta Pedro. Hizo efecto tu reclamo. Bueno, reclame, 0800 reclame. 0800 reclame. Bueno, nos ponemos muy contentos. Y con este tema y encima que comí asado, ¿entendés? Bueno. Lo que estaba riquísimo. Y sí. Por eso te digo, ahora el asado está carísimo, la carne está carísima. El pollo está carísimo. Lo que bajó mucho, miren, señoras, estos son parroquiales de así de ama de casa, ¿no? Bajó mucho el morrón, así que vamos todavía a hacer morroncitos. Y zanahoria, me habían dicho. Con zanahoria razón. Pues, tenemos la zanahoria y el morrón a la parrilla. Me dijeron el otro día. Y si se barata la zanahoria. Claro, bueno, está bien. Zanahoria, ¿qué más? Es una ensalada de zanahoria y huevo. Porque el huevo también bajó. Está bajando el ¿sí? señor este que pasa eso de 30 ¿cuánto, huevos. ¿Cuánto te dicen? Ahora está 180. 180. Yo lo encontré en la calle 180, 190. Los chicas, mafles de la calle que nos... Perdónenme, entonces, pero no les voy a permitir a ustedes. ¿De qué nos quejamos? No. De lleno. Está todo bajando. Está todo bajando. Menos. Baja todo. Es feo decir baja los huevos, pero bueno. Bajaron. ¿Qué le vamos a hacer? Bajaron los huevos, sí. A muchos. Bajaron los huevos, claro. Sí, la cuarentena, claro. Los días no ayudan, ¿viste? No hay un mango, la gente se deprime. Claro, claro. Se pone todo cabizbajo. Bueno, espero que levanten. Claro. Los huevos y... No. No, empecemos otra vez que nos tentamos. Basta. No, Sandra. Hay niños. Como dice el camino por... Ay, sí, esa ¿cómo? Frase de ¿cómo es? Sí. La frase por la banquina me armé un camino. Parecida, porque le dijeron vos siempre por la banquina y ella contestó hice todo un camino. Por eso. Así que nosotros uno nunca sabe. Estamos banquinando. Sí. Así que estamos construyendo. Es lo mismo que cuando dicen, sí, de todos los que me tiraron piedras, me hice una casa. Toma, ¿viste? Sí. Y los famosos son más o menos así, para volver y retomar un poquito el tema de los famosos. Lo que me queda picando de esta semana es este chico, el cumbianchero. La verdad que pobre. El DP. No, el DP. El Dipi no. El Dipi quiere hacer el secundario, Vero. Muy bien, con el Dipi. Sí, se quiere poner a estudiar. Está bueno. Vamos, Dipi, te apoyo yo de acá. Sí. Te banco, Dipi. Todo lo que sea estudio, bienvenido sea, no, el otro payaso. Porque sinceramente es un payaso. ¿A quién? El payaso, el polaco, este es un payaso. ¿Qué hizo ahora el polaco? Pero escuchame, tiene la princesita, la Noelia no sé cuánto, esta otra pobre Barbie silencia. A todas le mete los cuernos y la deja con las bebés chiquitas. Para un poco. Si no querés, ¿por qué le estropeas la vida así a una mujer enamorada? Enamorada. A todas les hace lo mismo. A todas les rompe el corazón. Pará. Y se saca foto con una, se fija con la otra. ¿Pero quién sos? Si sos más feo que... No sé. Sos horrible, polaco. Te van a llamar las... No me importa. Las polaquitas. A vos que sos fan del polaco y tanto más lindo. Pero es un estúpido. Bueno. Sí, porque es una chica. ¿Sabés qué? Es el tema del maltrato a las mujeres. Es agarrar a la mujer como una cosa. Bueno, pero escúchame una cosa. También tenés que pensar que ellas se dejan agarrar. Y pero ellas se enamoran. Se enamoran bueno, de la estrella. No, capaz que sí. Bueno, yo lo pienso más en Karina, que capaz que sí. Eran muy chiquitos. Eran chicos. Ellos siempre dicen... Era la primera vez de ahí y funcionó. Ella dice dos, siempre eso. Crecieron artísticamente y eso también hace. Ella creció. Él, bueno. Yo la escuché. ¿Qué canción tiene? Es más. ¿Qué canción tiene? Bueno, pero tiene seguidores. Nosotros no lo conocemos, pero ¿qué canción que tiene el polaco, Damiancito? No sé quién es. Claro. No sabe. Una canción exitosa que tenga. Yo no se la conozco. ¿Qué sé yo? Bueno. Yo no tengo la menor idea de la canción exitosa que tiene con la princesita, sí, porque no Karina, sí, viste, pelotudo, yo te copio. No dice pelotudo. Bueno, algo así, viste, te algo odio. Así, no. Mentiroso, dice. Mentiroso, sos un mentiroso. Y ahí se lo dice. Te odio, claro. Sos un paparulo. Todo eso le manda a la Es la nueva letra, ¿eh? La nueva canción de Karina. Viste que ella siempre es potrica contra sí, el hombre. Sí, contra el hombre. Despechada, claro, abandonada, y todo. Pero él basta. ¿Quién le da? No le dé más crédito. Hay una que me gusta que dice, él mintió. No me acuerdo de la letra. ¿Sabés que pero la tonada te la tengo? ¿Sabés lo que me gusta de esta canción? Que acabas de... Se te pague infeliz. Con la misma moneda. Te pagué infeliz. Claro, él se acordaba de y ahora te hago con claro. Los dedos así. ¿Por qué la mezcla? Claro, así es. La mezcla, no importa. Sí, es así, dice, pero no en ese. Bueno, pero bueno, no me importa, digas que no es sentido. Algo. Sí. Algo, sí. Algo de llegar a la punta. En algún momento. De que al tipo le hacía la quiso seña. Desahogar y se desahogó. ¿Qué? Sí. En algún momento, ¿quién de nosotras con no pa? No, tiene no. Ganas de cantar esa. Y la cantamos seguida. La vez que la canté. Olvídate. Olvidar. Y de esa forma la cantabas. Sí, así. Sacada. Tipo de cancha, ¿viste? Sí, de cancha, es lo que le iba a decir. Tipo de cancha. Bueno, a este señor no le conozco ni una canción de cancha, nada. No te conozco nada, polaco, así que no existís para nosotros. Mira vos. Tus fans, bueno, lo lamento, les pido disculpas. Pero ya están llamando, mira. Sí, están llamando. Pero están no me movés ni un ahí pelo, polaco. No, la verdad que no me gusta tu proceder. Porque a todas las hay, yo la amo, yo la quiero, a la otra también, yo la amo con mi corazón, yo la quiero, pero el corazón no tiene tan grande, ¿no? ¿Quién sos, papito? ¿Qué te comiste? Bueno, basta, no quiero hablar más de vos, polaco, claro. No te voy a dar darte más crédito ni identidad. ¿Quién te juna? Como decía tu madre. Claro, bueno, pasando revistas del polaco, ahora me pongo seria. El polaco que ya no existe, hablamos de princesita, hablamos de los COVID, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, pero me quedé pensando en el polaco que ya no existe, que lo... No, ¿tratado? Sí, no, no existe, claro, existencialmente. Claro, vos no le das crédito. No, pero no te doy crédito. ¿Vieron cuando Moria dice, no, quién sos? No te cuelgues de mí. Lolas. No te cuelgues. Pero ¿sabés qué, Vero? A mí, volviendo al cantante de cumbia, vamos de nuevo. No, pero lo del Dipi a mí lo que me daba lástima es que dice que lo cargaron mucho o le contestaban cosas feas. Porque no sabía escribir. Porque quería... No, y aparte el querer él volver a estudiar. En vez de, viste, de darle ánimo y qué bueno... Sí, a él y quien sea, ¿no? Sí, lógico. La verdad que pensamos que vamos para adelante. ¿Y terminar que lo cargaban porque quería volver? Sí, que le decían cosas. Entonces él decía que no le importa. Bueno, suerte no le importa, ¿no? Y que va a seguirla y la va a pelear. Y está bien. Porque, está bien. Bueno, viste que él es de muy de ir al frente. Sí, con muchas ideas claro. Para un chico que según él no llegó a estudiar. Es muy... Totalmente. Bueno, da el punto de vista de la... Muy No, el otro... él se interesa en los temas. Sí, sí, bueno, pero da ese punto de vista muy muy así, lo que piensa la base del público. Vos decís que habla sin pensar. Pero bien. Pero lo dice, sí. Bueno, pero dice lo que hay muy en el interior. Nosotros capaz no lo decimos. Dice lo que nosotros o muchos de nosotros quizás a veces pensamos, otras veces no. Y no podemos decir porque nos... Pero habla bien, aparte nos retraemos, que es eso, sí, pero a veces tiene toda su razón, a veces tiene razón, a veces hay gente que tira pálida el divino botón, porque sea del pensamiento que sea, si quieres volver a estudiar es recontra súper bienvenido. Sí, sí. Aparte ahora tiene un montón de oportunidades, yo no sé si el DP es de provincia o de capital, pero tiene plan fines, tiene escuela de adultos, tiene el COA, un montón de alternativas el otro día vi uno de facultad que también querés terminar tu y bueno, lo que pasa es que está buenísimo. Vos a esta edad te pones a terminar la secundaria, ya te pusiste igual las pilas más joven, y ya después. No sé, pero es joven. Sí, bueno, pero ¿sabés cuánto? 30 y pico. Sí, pero muchos chicos vuelven a preguntar. Pero está muy bueno. Sin ir más lejos, esta semana, dos o tres chiquitas. ¿A más chicos decís todavía de edad? Sí, más chicos en, de edad y en cantidad. Claro. Sí. Dos o tres chiquitas vinieron a la escuela, que uno las recuerda, ¿no? De hace muchos años. Yo fui su preceptora, por ejemplo. Y preguntando dónde podían retomar sus estudios. Muchas escriben por Facebook, que ahora se dan cuenta, entonces yo las cargo y le digo, cuando yo les decía estudiar, como la madre, la frase de la madre. ¿Viste? Y lo bueno está que la juventud de 20, 30, que a lo mejor en su momento, bueno, por diferentes razones, por elección o por necesidad, dejó de estudiar, ahora se dan cuenta que todavía están a tiempo de poder. Lo que pasa es que si necesitan trabajar, para cualquier todo. Trabajo te están pidiendo, lo mínimo en el secundario. Sí. Entonces ahí ellos más y se golpean también, ¿viste? Porque necesitan. Claro, los jóvenes necesitan aparte, trabajar. Aparte pienso que cualquier persona, ¿no? Con la edad que tengan, te levanta, es como que uno se siente más. Sí, te ponen en actividad, te hace trabajar la cabeza. Y aparte te da seguridad. Sí, da seguridad en lo que vos vas a expresar, en lo que vas a escribir. Capaz que hablamos mal igual, ¿viste? Y ojo con esto de trabajo. Sí, pero con conocimiento. Pero, ojo con esto del trabajo de la juventud, que mira, te metiste en un tema que es sumamente importante y está como para debatirlo un día. Yo creo que siempre existió, pero la pandemia lo incrementó. Hay muchos que por la situación económica tuvieron que salir a laburar. Te hablo de chicos de 14, 15, 16. Y muchos vivos con negocios que por la situación económica los toman por dos mangos. Claro. O sea, están generando el trabajo infantil porque por más que los veas grandotes y con pelos y barba, son menores, ¿entendés? Sí. Entonces, ojo el piojo con este tema, porque uno que está dentro de la escuela lo nota, cuando dicen, y dile, mirá, conseguí un laburito y estoy trabajando, no puedo entregar el trabajo. Ojo con esto, porque cada vez se va incrementando más. Y no vaya a ser cosa que el día que querramos volver de la totalidad a las escuelas, habramos perdido. Yo creo que sí, que está pasando De nuestros jóvenes. Yo creo que está pasando. El sistema laboral, ¿viste? En changas, aunque sea, porque sí, el pibe que se acostumbra a tener la monedita, no después no te agarra un libro nunca más en su vida. Es así, pero no. Me ha pasado a mí, que yo digo, bueno, ingreso a trabajar, empiezo a trabajar y me pago mi carrera. Miércoles, después, salí disparada para cualquier lado, sí. No seguí la carrera. Claro. No seguí nada, habían dicho, seguí otra cosa. Claro. Pero y eso que había terminado, pero el que es más chico, yo sé que le gusta. Claro. Le pasó uno mío, el mío, el grande, lo mismo decía, ¿viste? No, mamá, no, yo ingreso en economía y después hago algo. Empezó a trabajar o porque quería. Yo, con el cuento que te voy a ayudar. Es cierto, el mío me ayudaba, pero el chico capaz que tiene esa sensación. No te digo que no, el cuento lo dice. No, porque mal. En la casa no también le dicen, basta que tengas para tus gastitos. Pero porque se lo inculcamos. Claro, uno lo va inculcando. ¿Entendés? Y también ellos lo que ven. Y después pasa que capaz que sí, quieren gastar algo. Uno le dice, bueno, generalo, como lo que hablábamos la otra vez. Claro. De unas nenas chicas claro, que van queriendo generar algo. Claro. Entonces, pero después quieren tener su plata. Y eso gusta mucho. Por eso te digo. La necesidad, desgraciadamente, es lo que se vive. Por eso te digo. Pero los chicos por ahí. Por ejemplo, a mí mi hermana me metió de golpe a trabajar un mes de haber terminado el secundario y la excusa o el dicho que dijo fue, necesito que me ayudes porque en casa necesitamos que trabaje alguien más. Claro. A mí me gustó. Bueno. No me ofendo en eso, todo totalmente, lo contrario. Pero vos. Pero, bueno, ya no seguí lo que era. Claro. Todo el día laburando. Bueno, pero por lo menos terminaste el secundario, pudiste terminarlo. Acá estamos hablando a lo mejor peor. De pibes de 14 años que... Entonces te digo, ellos no tienen la culpa y sus familias quizás tampoco, porque hay que estar en el seno familiar de cada uno. Pero sí estos vivos, hablo del distrito de Quilmes, que es lo que conozco, ¿no? Después no sé, supongo que debe pasar, ser generalizado. Sí. Pero yo sé que hay negocios, kioscos, verdulerías, claro. Verdulerías grandes, ojo con esto, verdulerías muy grandes que están en plenas avenidas históricas, que toman a los pibes por 2 pesos con 50, los explotan todo el día, carpinterías que toman a los pibes para laburar, no sabiendo nada y manejando herramientas que son peligrosas. Ojo con esto. Ojo, porque a veces la escuela no se mete, pero el día que se meta a la escuela, cuando uno, van a tener un problema, no la familia, ni los chicos, ni nada, pero esta gente va a tener un problema, porque es ilegal el trabajo infantil, es ilegal, y los jóvenes, a vos te dicen trabajo infantil, y la gente se cree que, o se representa en su imaginación a un nenito. Estamos hablando de trabajo infantil cuando los pibes y las pibas son menores de edad. Y los chicos de 14, 15, 16 y 17 son menores de edad. No te pueden responder, estoy trabajando. Está en edad escolar. Así que tiene, claro, tienen que responder a la escuela. No, y aparte que encima sí... cursaban. Claro. Es un despropósito. Les total. Ofrecen trabajo por internet, claro. Les ofrecen, ojo con bueno, eso, también. Mamá. Hay de todo. Ojo, mamá, ojo, todo papá. Es un si estás del otro lado, vigila, cuidado. Por Facebook aparece, si querés ganar, no sé, 2 pesos con 50, llamame al teléfono tal, armo cajita, armo pantalones, coso bolsillo. Ojo con esto, porque muchas veces les dan, primero puede ser verdad, y le dan una pila de pantalones que llena todo una habitación y por cada hilo le pagan 1 peso. Eso es explotar a los sí. pibes que tienen necesidad, discúlpenme. Y a veces también enganchan a las chicas de esa manera. Tengo un trabajito acá, como le pasó a la chiquita esta de 11, claro. Que fue, y bueno, lamentablemente terminó en una situación de violencia y aparte ultrajada, violada y demás. Hay que tener cuidado con esto. Sí, sí. Así, por eso yo siempre, el estudio primero, por eso Dipi, la verdad que yo... Chapo, yo te banco, lo mejor es estudiar. Aparte, ¿quién te dice que el día de mañana pueda seguir hasta una carrera de facultad, una carrera más claro, global, eso es lo ¿no? que te decía. Por lo general pasa que a esta edad uno se entusiasma, te enganchás con el estudio y decís, y hoy ya está, ya una vez que entraste en entrenamiento decís, y bueno, ¿y qué me gustaría seguir? Aunque sea algo corto, buscan, pero ya quedan en... En movimiento, claro. En movimiento y buscan estudiar otra cosa. Claro, claro. A ver, yo siempre digo, uno viste que siempre intenta que sus hijos o los chicos, los pibes, siempre salgan con una carrera universitaria. Pero, a ver, si no es universitaria, hace falta que estudie cualquier cosa, pero que estudie. Siempre digo, siempre hace un falta un oficio. Hace falta plomeros, gasistas, hace falta, no sé, albañiles. Y los oficios faltan muchísimo. En una época para muchísimo. Y te digo que la persona que hoy tiene un oficio y no tiene un estudio, está muy bien porque tiene trabajo. Sí, sí. Tienen trabajo. No te digo por ahí tira manteca al chillo, pero no le falta. El trabajo. Claro. No le falta el herrero, no le falta el carpintero, claro. No le falta a nadie. Así que bueno, Dipi, vamos por más. Seguí estudiando, seguí perfeccionándote. ¿Algún otro chimentito que tengan chicas por ahí? ¿No saben nada de burlando? Burlando, que se cayó del caballo, sí, jugando como polo. Se cayó del caballo. Tuvo un acercamiento con Barbie Franco otra vez. Hola, porque se habían distanciado. Y como él, viste, como siempre que te agarra una nana, bueno, buscan mí. Ella aprovechó para acercarse también, porque se ve que ella quería también estar más cerca. Sí, él estaba medio como reticente. Sí, burlando sí, estaba como... Tenía al plato. Sí. Entonces, se ve que ella se acercó y, bueno, lo está cuidando. Está bien. Está mejor. Está bien. Con sus cuidados. Está bien, está con sus cuidados. Aparte, ella tiene el chip puesto que no se puede ir muy lejos, ¿viste? Que no se puede ir muy lejos, es para el cuidado de ella. Para el cuidado de ella, claro. Sí. Bueno, ¿todavía tiene el chip? Por más que ellos se distanciaron, porque por seguridad. La rastrea, él la rastrea. Claro. Vamos, sí, está todo bien. Sí. Yo te banco burlando, no, sos divino. Bueno, pero lo que pasa es por seguridad. No, pero está con un tipo. Es por seguridad. Yo opino lo mismo que vos, Sandrita. No, no es, importa. Para no, mí es no, mira la carita de meter un chip. No, para mí es un disfraz. A mí no claro, me para mí es un cuento disfraz. Que quieras, es un chip. Con el, sí. Con el tema de que yo te cuido, te exactamente. No me puedes cuidar de otra forma. Y él, claro, defiende a las mujeres y qué sé yo, pero bueno, a ella le puso un chip para estar más cuidada que todas las mujeres de Argentina. El chip lo tendrían que tener todos esos a quien defiende. A veces, ¿viste? Porque uno lo conoce al que defiende a uno, conocido, famoso, pero también defiende otro estilo. Claro. ¿Él es abogado penalista? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, es penalista. ¿Es penalista? Sí, es penalista, me acotaré. Ah, bueno, también. Entonces ahí habría que meter chips. No, totalmente. A todos sus clientes. A los clientes, la pulsera y todo lo demás. Sí, sí. Estaría bueno. Pero... Sí, así que, bueno. Estaríamos chipeando al equivocado, digamos. Sí, no sé cuánto le salió, pero si quiere invertir en... Bueno, a ella le habrá gustado. Penitencia. Sí. Y sí, mira, yo creo que ella es muy viva. Vos la ves así, muy jovencita, muy viva. La mina es súper viva, está súper enamorada porque él es burlando, es el mejor abogado. Le hizo vivir una vida el lomo de princesa, que, claro, viste, princesa, todo marcado, qué sé yo. Pero a ella sí le llegó el príncipe. Claro, y tiene la billetera súper abultada. ¿Qué querés que te diga? Ella el otro día dijo, a mí de este departamento no me saca nadie. ¿Dijo? Sí, sí, ay, sí. ¿Esa no la escuché? Sí, no la saca nadie, no. Toma, así que bueno. Bueno. ¿Viste? No es tan tonta. No, por supuesto. Yo me dejo poneme 20 chips. No, yo no. Pero sí, a mí poneme donde quiera el chip, por acá. No. No. Me vas a encontrar en un mismo lugar, cariño. Siempre esperando. En la escuela. Del mapito ahí te dice. Pi. No se mueve. Claro, está se mueve. De la escuela a la radio, de la escuela a la radio. Sí, ni hablar. Con decirte está que siempre en zona. Sí, con la chica me dice, va, y andate, me decía, no, y andate, ya está, andate. ¿Viste? Pero uno a veces no. Bueno, para. A veces si voy a casa estoy todo el día con el celular, prefiero estar, porque si no tengo así una tortícola y que me muero con el celular. Sí. Me voy a comprar algo que sea para mirarlo para arriba. Claro. Tipo el palito de selfie, pero para. ¿Pero por qué mirando? ¿Qué sé? ¿Y si por qué ella cabecea ahora? De la mirando. ¿Qué mirando? Contestando mensajes. Pero todo por escrito. Todo por escrito. Y llama y habla y ya está. Lo que pasa que a veces. No escribas, Verito. No escribas. Lo decimos nosotras que para no ponernos los anteojos hacemos el mensajito grabado. Claro. Y bueno, de todo esto nos fuimos del dipe a burlando. Y para el broche de oro, tengo. Esta. ¿Qué fecha estamos? 19. Sí, señora. Bueno, el 23. Hoy no hay un cumpleaños hoy. ¿Sí? Hoy. ¿A quién cumpleaños? La vice. Hoy es el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Ay, te mandamos muchos besos y pasteles. Y tortitas. Sí, no escuché nada, ningún lado. Buen cumpleaños, nuestra vice. ¿Tenés esa data? Mira, hoy es un día. Hoy es un día especial. Porque alguien cumple. Y mi sobrino. Cumple mi sobrino Gonzalo, que le mando de acá un beso grande. Aunque me hayas dicho gracias, abuela. No, la que te escribió fue tu tía, no sé, viste, estás medio tololo, Gonzalo. Y de tal palo, todas las tías. Bueno, y hoy hace un par de años, ustedes fíjense cómo es la vida, ¿no? Un 19 de febrero fallece mi papá. Y la vida, después de muchos años, trajo a mi sobrino. Y yo pensaba, ¿no? Qué paradoja, sí. ¿No? Qué paradoja la vida, que bueno, ya es como que uno ya ese día no entristece tanto porque ya hay algo hay algo para festejar. Y qué más ahora que me enteré que es el cumpleaños de Cristina, ¿no? Sí, le mando un beso grande. ¿Cuántos cumple Cristina? Mirá lo que es. Tengo que contar lo que estaba haciendo, abriendo el Instagram. Sí, y aparece el DP. Es automático, pero ¿no? Pero no por él, porque creo que no lo sigo. No. Pero porque no se escuchan. Le ponen la nota. Bueno, dice: Twitter suspendió la cuenta del DP. Ah, habrá puesto algo que. Sí, entonces lo sacó, ¿viste? Habrá puesto algo que no, qué sé yo, que no. No sé. Y algo que no le gustó, no gusta, claro. No. Yo lo que preguntaba recién es cuánto cumple ella. No tengo idea. ¿70? ¿Ya tiene 70, no tengo Cristina? Idea. No tengo idea. O 60. O va por los 60. No, no, ya para mí pasó los 70 largos. Bueno, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. No, porque vos sabés. Mr. Pisse. Happy birthday. En inglés. Claro, bueno, en castellano que, lo tuyo. Claro, y ahora justo en este momento. Sí, a ella se lo mando en inglés. Para que vea. Para que no entienda. Por claro, para que el vea saludo. Que soy culta. Claro. Culta y generosa. No. Bueno, feliz cumpleaños, Cristinita. Te queremos, te mandamos un beso. 68, está cerca de los 70. Mira. Le cambia la década dentro de 2 años. Así que bueno, le mandamos de acá un beso acá a la vice. Intendenta. Ah, mira, querida, ¿viste? Y bueno. Ay, mi amor. Sí, porque creo que dentro de la marcha que hubo estuvieron, ¿no? Fue por esta chica Úrsula. Que si nos ponemos algunos a hablar de ese tema. Lloro. Sí. Algunos dicen lloro de la emoción. Bueno, llora. Sí, bueno, todos lloramos a veces de la emoción, de la felicidad, de la alegría. Les decía que hubo marchas en todo el país por esta chica Úrsula. Ahora veo que hay otro femicidio más. La chica chica de Córdoba que no aparece. Basta, por favor, basta. La verdad que no hace falta una marcha. Hace falta un Estado que ponga un poquito más de lo que tiene que poner. Por favor. Todos los días. Por Dios. Esta señora, esta mujer de Córdoba lo había denunciado por violencia de género. Él trabaja en la Fuerza Armada y ella también. Y hace 5 días que están buscando el cadáver, porque para mí ya, bueno, no digo el cadáver, digo el cuerpo, vivo muerto, pero va, ya sabemos lo que... De una que la quemó. Hoy. Y él esa es otra, esa es la de hoy. ¿Viste? Él es policía de la federal. La quemó. A ver, basta, por favor. Terminemos ayer, con esta situación. Sí, ayer vimos a lo último... De que buscaban a una que había dejado los nenes y todo, que se había ido sin documento ni nada. Y sí, la ubicaron, por suerte. La ubicaron. Ahora, ¿qué situación? No sé, ella estaba un poco marcada y cosas así. No sé qué pasó porque la llevaban ya para que la revisen. Y no seguí la nota. Ahora, también, ¿por qué? Todos los días, varios qué? Casos. No ¿por qué? ¿Por qué llegar no a esto? ¿Por qué la justicia cuando va a una mujer que le dice que la maltratan? Física o verbalmente, porque a veces lo verbal se transforma en físico con el tiempo, no le dan bolilla y no en el momento inmediato no activan el protocolo. De restricción de hogar, distanciamiento de no sé cuántos metros tienen que tener, que no se pueden acercar, no se cumple nada. Ahora digo yo, también estamos en esta situación donde las mujeres con violencia están sumergidas en un círculo vicioso donde hoy te denuncio y mañana te quiero, pero no es porque ellas estén mal ni nada, sino que es la misma situación violenta que la lleva a esto. Él te perdoname, mi amor, él te quiero, él nunca va a pasar. Y todo, como que ve que no pasa nada también. ¿Qué totalmente. Haces? Por eso te digo, claro. Yo es una cadena. Digo una lo cadena siguiente, es pregunto lo siguiente. ¿Por qué la familia no se puede meter? ¿Por qué la familia no puede ir a hacer una denuncia de violencia de género? Sí, ahora... No. Que no. No, porque en el caso de Úrsula habían ido la madre y la hermana y no le dieron bolilla. La familia no puede. Que por lo menos era. Sí, eso te dicen ahora. Pero la denuncia a la comisaría te la tenés que hacer vos de cuerpo presente. Ahora, si yo tengo a mi hermana que está pasando por que una... Dicen que vos podés llamar y decir en tal lugar está ahí problema. No, pero la denuncia, te digo yo. Oh. Denuncia formal en la comisaría de la mujer. Cuando vas... Te dicen que tiene que venir la víctima, ¿no? Sí. Y ahora sí, si la víctima no está en condiciones psicológicas porque lo ama, claro, porque todavía tiene la esperanza, o porque está aterrada por miedo, o porque en ese círculo vicioso, en el abrazo de te amo, vos se lo creés. A veces pero por no vergüenza, siempre es eso, hay un montón. Pero yo, porque vos pensá, yo lo contaba el otro día a Eliana. Llamé un día, me avisan de una persona que había sido golpeada. ¿Y cómo hacemos para ayudarle? ¿Cómo hacemos? Va, ¿para qué llamo? Claro. Llamo, bueno, era pandemia. Ya pandemia y no, nosotros estamos, gracias que me atendieron. Okay. Te paso los teléfonos, pero yo no podía. Es decir, ellos necesitan hablar con la persona. Y después, ¿qué hacemos? Y bueno, que ella se comunique con el psicólogo, el abogado. Bueno, pero pará, que si ella no puede hablar. Claro. Claro. Porque no tiene los medios. Sí, te mandan la propaganda del que si no podés hablar, o sea, déjame dichar. El gesto. De la mano, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Y después, ¿y a dónde? Y bueno, pero, ¿y ella no la podemos dejar ahí? ¿A dónde tenés un lugar? bueno, no te lo puedo decir. Claro. Bueno, está bien, hasta ahí entiendo. Pero después decía, bueno, pero vos ya andás diciéndole que si va a esos lugares, mirá que el chico no puede salir, los nenes de ella no van a poder ir al colegio. Es decir, ¿qué me está diciendo? Cosas que claro, no le tenés ahora que necesitamos decir. Claro, solucionarlo. La necesitas, la a ver, cobijar, contener. Exacto. Después le dirás lo de a poquito. Lo otro es secundario. Es secundario. Sí, realmente primero la vida. Pueden salir, claro. Pero aparte que no sabés a toda esa situación se llega primero, solucionar ahora que la molió golpes y que tenemos que tratar de ayudarla de alguna forma. Bueno, fueron las contestaciones claro. acá que me dieron, ¿viste? En ese momento vos la cargás de más estrés. Después le decís de a poquito, mirá, para seguridad, sí, tus hijos no van sí. de la escuela. Pero yo entiendo que están las mujeres a veces... Y capaz que después explicó, Ileana, que eran distintos pasos, no era que todo termina ahí. Claro. Hay pasos, tres pasos distintos, entonces capaz que no llegaba a esa instancia. Claro. ¿Viste? Pero bueno, era el momento como yo, que no pude ayudar en nada. Claro, yo te digo que, sí, es verdad, que las mujeres a veces no denuncian por el terror a que volver a la casa y encontrarse con el tipo que encima te llaman o te dicen, sí, mire, vino hoy su mujer y lo denunció. Entonces vos tenés que dormir en la misma cama con el tipo que te caga palo todos los días. Llega la situación. Claro, ellos se lo dicen, pero también es cierto que hay miles de mujeres que no llegan a la situación de estar aterradas y siguen en ese círculo de vicioso. Yo sé que va a cambiar. El abrazo con de hoy, sí, el abrazo enamorada. De hoy, el te quiero, el te amo, el mirá, te limpio lo que te hice, eso es tan cruel que hace el tipo siniestro, porque es siniestro. No, y el que te dice, mirá lo que me hiciste hacer. Ah, sí. Bueno, eso es parte de pero ese, sí. Bueno, la persona va. Pero lo más siniestro, eso sí, mirá que lo que me hiciste hacer es echarte la culpa a vos. Siempre pero te van a echar la culpa. Está el tipo siniestro que te va pidiendo perdón mientras te va secando las lastimaduras. Sí. Y vos decís, ay, pobre, está loco, cuánto me ama y no puede manejar la situación, pero él es bueno, él es... Y un día te terminó matando. Bueno, esa chica que está inmersa en ese sentimiento de amor-odio, te voy a cambiar por la familia, por los hijos, o porque soy tu novia y estoy terriblemente enamorada de porque vos. Porque llora. ¿Quién se lo crees? Esas mujeres no están en condiciones de ir a denunciar, porque nunca lo van a denunciar hasta que no se corran de ese lugar. Entonces, yo, una madre que veo que a mi hija está pasando por esa situación, por más que mi hija no me hable nunca más. Nunca más, tía, abuela, lo que sea. Yo voy y lo quiero denunciar. Bueno, no me la toman. ¿Por qué? Porque no sos la parte más involucrada. ¿Entendés? No, tiene que haber una ley que permita a los familiares cercanos de las víctimas, amigos cercanos de las mujeres golpeadas, que le permitan radicar la denuncia. Porque después el tipo lo que puede hacer es ir hasta tu casa a pegarte o a golpearte. ¿Entendés? Es una noticia importante. Entonces es como que ya está, ¿viste? Paremos, bueno. Paremos la moto. Sí, esto es una situación terrible. Y cada día hay más, cada día hay más, cada vez hay millones y millones de pibas jovencitas que tienen noviazgos muy violentos. Lo vemos de los dos lados, tanto ella como y él. Cambió. Mutuo. Ahora se dan los dos. Sí. Eso ya es una cultura. Sí. De agresión. Sí, sí. De una cultura que viene... Bueno, pero antes lo tomaban en chiste. Yo me acuerdo de mi sobrina que tenía un novio. Divino el novio, ¿no? Era buenísimo. Pero un día lo escucho. Se van por la calle. Hace años atrás, ¿eh? Los tortazos. Y por ahí lo escucho. ¡Paf! No, ¿qué fue eso? Ya habían salido de casa. Sí, claro. Y salgo a mirar y los dos, como que se iban empujando. Claro. Y wow, fue un tortazo en serio. No sé quién a quién. Claro. Pero yo lo tomaban en joda, que después, bueno, lo hablamos, por supuesto, pero... Y el chico divino, pero no, sí, empieza por joda. Por eso siempre, ¿cómo era? Es también es un dicho. Juego de mano, rompedero de. Sí, sí, eso rompedero es una, de allá. Sí. Porque eso lo decían las viejas nuestras. Sí, juego de mano. Porque vamos perdiendo el respeto. Esto es una joda. Hoy es una joda. Sí. Mañana vos estás mal. Lo mismo que las malas palabras. Lo recibís mal. y contestás mal, peor. Claro. Y sí. Bueno, y va potenciándose. Bueno, son todas cuestiones donde el Estado tiene que estar presente y hay que poner lo que tienen que poner para que esta situación... Basta, una ley que ampare a estas mujeres. Porque cada vez... mucha marcha, mucho liberalismo, mucho feminismo y todo lo que va, pero nadie está impulsando una verdadera ley. A ver, antes de marchar, sentate donde te tenés que sentar y elabora una ley que cuide a la mujer, porque con acompañarla y murguear en la marchita no hacemos nada. Acompañá, sentate, acompañá de todo. Pero nuestro país es así. Estamos a full todo el tiempo generando noticias. Bueno, hoy es el feminicidio, mañana es los robos, pasado es... Ahora tenemos una noticia, claro. No sabemos si está chequeada o no, pero ustedes vieron que hace... cuestión de un tiempo que acá en la Argentina se están dando las vacunas. De hecho, yo me he anotado hace como un mes y todavía no me han llamado. Hay que anotarse por una app que después te da el ok para o el turno. Y bueno, esos app, sobre todo para mí, que soy docente, nunca llegó. No sé cómo se manejará. Pero estamos en estos días viendo un montón de situaciones de vacunados que no deberían haberse vacunado. Vacunados bien. Claro, porque no son ni de riesgo, ni dan con la edad, ni con el perfil, ni demás. Se está rumoreando, todavía no es nada seguro, ni nosotros tenemos chequeado, porque esto es algo que lo vimos recién, que el presidente le habría pedido la renuncia al ministro de Salud, Ginés. Se rumorea, vamos a ver en el transcurso del día qué novedades tenemos. Parecería ser que, si es así, le habría pedido la renuncia después de conocerse esta lista de los grandes vacunados famosos o vacunados VIP, que seguramente al presidente le molestó bastante. Porque está en medio de, a ver, primero en un momento muy sensible del virus, muy sensible, donde las cosas hay que verlas de manera minuciosa. Segundo, que está próximo al comienzo de las clases, donde tienen grupos de riesgo a ser vacunados bastante. Y tercero, porque está en un momento, bueno, político, donde no le juega nada bien esta situación de vacunados VIP. Así que vamos a ver en el transcurso del día qué dirá el ministro de la noticia y cómo manejará, ¿no?, la renuncia o no, el ministro de Salud. Y siendo así, a ver quién tomará su posta, ¿no? ¿Quién será el que tomará el lugar de Ginés? Pero bueno, eso tendríamos que esperar, porque todavía la noticia es muy fresca, así que por eso hablamos en potencial, que posiblemente le habría pedido la renuncia al ministro Ginés. Hay que confirmarlo. Veremos qué pasa en todo. Por eso les digo, es una caja de... Somos una caja de Pandora. Constantemente una noticia. Constante. Un caudal. Si no miramos... De agua. Que se mueve todo el tiempo. Sí. Esto se renueva. ¿Se acuerdan cuando, hablando de los chimentos, el otro día nos referíamos al caso Maradona, que hablamos en un blog de programa que tuvimos, de esta monona? Ah, sí, sí. Que dijimos, qué buena, de la cocinera. Bueno, sí, que les cuento que la cocinera parece que va procesada. ¿Por qué? Por falso testimonio. No, pensé que le había metido algo conmigo. Sí, porque parece que lo que dijo, parece que la casita de Heidi no era tan de Heidi, viste, que los sanguchitos no eran tan tales sanguchitos, y que bueno, no era tan buena la monona. Tenía su parte atrás escondida, así que bueno, viste. Bueno, que por eso la quería tanto él. ¿Sabe qué? Él le daba todos los gustitos. La super quería. Y parece ser que viene de la mano de Morla, ¿viste? Ella, es pariente de alguien, pero la justicia dijo, venga, a ver, explíqueme esto que no es así, explíqueme lo otro que no es así, allá, bueno. Están investigando y bueno, se sabrá algún día qué pasará hasta con todo esto. Monona. Ahora estamos con muchas herencias. Tenemos la herencia de Maradona. ¿Ya terminamos? ¿Ya estamos? La herencia de Maradona. La herencia de Mitre. Viste que están todos sacándose las plumas para ver el viejo a quien le más plata hay, peor la herencia de Mitre. La herencia de García, del que era dueño de Crónica, que ahí está con la hija que está. Sí. Y ahora la herencia. Y que yo vivía con él, que de Menem, yo, a mí me corresponde. Sí. Que y ahora la herencia de Menem. ¿Qué dicen? Dicen las malas lenguas que en su declaración de bienes, el expresidente de la nación tenía en su poder un auto marca 504 de 1900 y pico que lo cuidaba y un Volkswagen modelo 2003. Y que en su poder no hay dinero, o sea que no hay herencia. Peor que nosotros. Sí, yo casi llamo y le digo si no quiere que en la colecta de más por menos, pero viste que el de Maradona, cuando arrancó Maradona también, no hay nada al final. Me dio pena los Yoma y los Menem me dieron pena. Sí. Yo sé, no tienen, chicas, que a ver, hay que ver cómo la han pasado en la pandemia esa gente. Claro. No podrías hacer algo. No se puede ser tan apático. Sí, voy a ver si hablo acá con el distrito, ver si alguien para colaborar. Sí, para que colabore con esta gente, porque bueno, no ha generado dinero. No, él no. Era senador, pero no. Tenía muchos impuestos. Claro. Pagar. Mucho que pagar. Mucho que pagar. Sí. Y sí, mantener a... Sí, mucho a lo que sabemos y a lo que no sabemos. Chan. Siempre hay, ¿viste? Sí, olvídate. Bueno, él tiene a Zulemita, a Carlos, el que Anaconda. Vive. La Anaconda. Carlos Junior. La Anaconda. Claro. Tiene a la hija de Carlitos, que hereda como el Carlitos. Bueno, pero... Y si la de Boloco, el de Boloco. Ah, claro, sí. El de Boloco. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el nombre. Máximo es el de Boloco, sí. Pero, viste que la hija de Carlitos Junior... Parece que no es la hija de Carlitos, sino que es la hija de Carlote. Así decían. Sí, aparece, es la hija de Carlote. Pero aparte de eso, salió Zulemita, sácate, viste, a decir que, porque ella dijo que no tenía plata, que nunca le habían dado un peso, Zulemita dijo que no, que ella había heredado como heredera universal los bienes de su hermana y que su madre se había fumado todo lo que ella había heredado. De su hermano. De su hermano. Sí. No, de su padre, digamos. Claro, del hermano. Sí. Así que bueno, no sé si. Sí. Y bueno, empiezan las novelas. Por eso sí, te digo. No sé. Siempre tenemos algo nosotros, algo que contar, algo nuevo. Por suerte, el día que yo no esté, lo único que le dejaré a mi heredero universal es el estudio, que bien le va a servir. Sí, le va a servir. Dios dirá. La casita. De mis viejos y, bueno, no sé si alguna cuenta que pagar, porque en el banco no creo. Así que, bueno, ¿viste? Estos han sido los chimentos de la semana. Los chimentos de la semana. Y les cuento que ya estamos en menos 5. Yo creí que la íbamos a pasar peor. Sí, dije, bueno, cuando me senté acá, dije, Dios me ilumine, los ángeles también. Y bueno, los ángeles te iluminaron. Nos han iluminado a las tres, a todas, porque bueno, cuando uno se sienta y dice, bueno, la semana arrolladora de tantas noticias, dice, ¿qué digo primero? ¿Qué digo después? ¿Qué digo más adelante? Nos faltó Anita, que es la que... Anita, que es la que a veces lleva la posta en algunas cosas. Y vos decís, bueno... ¿Estarán contentos los oyentes con nuestros programas? Con nuestras frases. ¿Entraremos en la casa de cada uno de ellos? ¿Qué decimos? Hay que ver de qué forma. ¿Entramos? Intempestivamente. ¿Entramos en tu casa? Tarea para el viernes que viene. ¿Entramos en tu casa de 4 a 6? Decime, ¿te gusta escucharnos? preparás el café con tostadas y mermelada, claro, y te sentás. Y tal vez simplemente no se toman el trabajo de decirnos, sí, te estoy escuchando, pero nos escuchan. Como vos decís, haciéndose, batiéndose el café. Sí, haciéndose el mate. Sí. Oh, sí. Qué lindo. Yo últimamente bato mucho café. Yo también. ¿Será? Sí, ¿será? No, ¿tendrá algo que ver? ¿En qué sentido? Bate que bate. Bate chocolate. Salud. No, digo si será psicológicamente algo. Sí, porque es el momento de descargas. Este es mi momento. Sí, ahí está. Está con Sandrita. Bato. En cambio, el mate es como más. Claro, es un más ritual. Yo tomo un mate y después me olvido. Sí. Y después te olvidas. Y del mate. Mira. ¿De qué estaba tomando mate? Ay, no, sigo. Y a lo que está la yerba. Bueno, claro, yo soy ese. Claro, lo que está la hierba no te podés olvidar tomar. Tenés que lo bueno que tengo. Ahora lo bueno que tenemos que no podemos tomar mate en grupo, porque yo tenía la costumbre. Fíjate. Si cebo yo es un mate y vuelve. Un mate y vuelve. Me tomaba todos los mates. Claro. Y nunca convidaba. Bueno, ahora lo bueno es que tomo sola. Pero me olvido. Me tomo claro, un mate, porque estás sola tomándolo. Y sí, capaz que sí. Yo un día voy a probar con esa cosa. Siempre tomo frío al final. Que no dice, que mi vieja lo decía, la yerba de ayer secándose al sol. Y bueno, habría que probar. Voy a ver cómo es. Claro, ¿qué se pondrá? ¿En una bolsita? ¿Dónde se pone? No sé. Al aire, ¿no? Claro, al aire, para que se ventile, se esparce. ¿Y pero los bichos? No, ¿qué bichos? No, los bichos. No es, si no tiene nada. Los mosquitos. Yo les prometo. Porque vos pensás que las tiramos siempre a las plantas. ¿Viste que bueno, pero yo las esparcís. Se seca, después juntas. Con el secador las podés secar. No, con el secador no se te vuela. No, pero si la pones en un recipiente así tapadito. Ah, bueno, ya muy complicada. Muy claro. Muy técnico. ¿Y pero vos qué querés tomarla pronto? Porque esto es para que la tomes al otro día. Claro, es la yerba de ayer. La yerba de ayer. No es para que la secarla ahora y tomármela ahora. Claro. Claro, tenés razón. Es no. Ella porque quiere hacer algo. Como yo digo, quiero. No bate. Algo hace con vos el secador. Vos esa la dejás a secar. Sí. Y te haces otro con yerba nueva. Sí. La yerba de hoy será la yerba de mañana. Está bien. ¿Entendés? Porque después la que vos entras. ¿Cuántas veces se puede tomar la yerba? No, tiene una sola. Una sola vez. Un solo reciclado. Yo intuyo que Andreita tomó la yerba. Algo pasó. No, me lo imagino. Bueno, soy matera, ¿no? Tomo mate desde que tengo novio. No tomaba. Desde que tiene novio. Sí, porque no tomaba. Todo para contarnos que tenés novio. Claro. ¿Con yerba o sin yerba? Toma mate. ¿Con yerba o sin yerba? No, porque no era de tomar mate. No me gustaba. ¿Y el té tampoco. ¿Y cómo te dijo él? A ver, ¿qué te dijo? ¿Te invito un mate? ¿Te doy un mate? ¿Tomate un mate? No me vas a acompañar con ella un mate. Ella quiso agarrar el mate igual. Él estaba tomando. ¿Tomamos mate? No, a mí no me gusta. Así contestaba yo. Sí. Él dijo, tomamos mate. Y dale. Claro, no le puedes. Como vos decís, sí, es amor fácil, que querés igual, pero. Claro. Y no importa. No importa. Ojo, yo todo lindo lo veo. Todo lindo hasta el mate. No soy tan matera, entonces yo empiezo a decir, bueno, salteame de arriba. Salteame porque él toma uno atrás del otro y yo capaz que no tomo yo también tanto. Yo soy claro, uno atrás de otro, entonces digo bueno, déjame descansar un poquito y después te vuelvo a pedir. Claro. Y así. Bueno, este es un como un no grande. Nunca sequé la yerba, pero me la imagino así, todo el proceso. Sí, porque lo bueno sol, sería que lo diga así, cuando yo voy me espera con la yerba. Claro, ¿sabes qué? ¡Espera que voy al patio! Junta todo. Sí, entonces vamos con los saquitos de té o los saquitos de café. Claro, vamos con todo eso. Bueno, la yerba de ayer, Menel, de la Rúa, no sé, todo, sacamos todo. Hoy tocamos todos los temas. Pobre este hombre que está ahí diciendo... lo mandaron al frente sus vacunas y demás. Aquí hemos llegado al final de nuestro querido, hermoso, entretenido y solidario programa. No tenemos más. De todo hacemos. Gracias por acompañarnos, sobre todo a vos que estás allá, que nos haces el aguante todos los viernes, porque bueno, nosotros no estaríamos acá si no fuera por el alto rating que tenemos en la franja horaria. Así que te queremos agradecer permanentemente la escucha que tenés hacia nosotros, el aguante, la generosidad, y todos los mensajes lindos y de buena onda que recibimos todos los días, a través de las redes sociales. Chicas, ¿ustedes son de No contaban con mi astucia? Así, ay, cómo las quiero, las adoro, las escucho todo el tiempo. Una vez no agradece porque no le gusta ser así egocéntrica. No, no, para tanto, no, no, claro, no es para tanto, no es para tanto. Por eso yo te ruego. Te ¿cómo ruego? Terminamos desde el agradecimiento al ruego. Por eso te ruego el viernes que viene estés ahí. Estés ahí, chicas. Aunque sea un mensajito, por favor. Claro, un sí, una tipo voto. Yo te escucho, punto. Nada más. Yo te escucho. Claro. Ahí está. Con el yo te escucho, nosotros nos cortito y al pie. Cortito y al pie. Bueno, que pasen un lindo fin de. Parece ser que va a estar lindo, ventoso, lluvias, tormentitas. Lindo el sábado, sí. Lluvioso el domingo. El domingo, así que bueno, puedes preparar alguna comidita rica, especial para ambos eventos, tanto lluvioso como caluroso. Podés disfrutar en familia, preparar todo. No te escuché, Andreita. Tomate relleno, lentejas. Ah, claro, para todos los gustos. Tomate relleno el sábado, lentejas el domingo. Para todos los gustos. Bueno. Entonces, si nosotros acá nos volvemos a encontrar el viernes que viene, de 16 a 18. Bien, como no me equivoqué. Muy bien. Siempre digo de 14 a 18. No, hoy dije bien. De 16 a 18 acá. No contaban con mi astucia. Te esperamos con mensajito. Cuando me siente el viernes, Damiancito me va a decir: Vero, tenés un montón de mensajes y entre ellos va a estar el tuyo. Chau, chau. Buen fin de. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.